Bienvenidos a un nuevo vídeo de compras de una manera inédita, como nunca se había hecho. ¿Dani? Teletrabajando el vídeo de compras, porque estamos, en vez de ser todos reunidos en mi casa enseñando toda la merca, pues cada uno la va a enseñar a través del Discord. Pues un poco aquí, dando contenido a la peñuscua. Un poco pues en formato vídeo, pero también va a ser un podcast en Hot Factory, así que bueno, vais a tener por partida doble el material, aunque obviamente esto va muy enfocado más a vídeo que a podcast, porque claro, vamos a enseñar temas, vamos a... bueno. Además, sí, yo de hecho, una de las compras, la última compra que me ha llegado hoy, la voy a abrir en directo. No la he abierto para... ¡Qué detalle! Para el despedido. Vaya un boxing guapo, ¿eh? Hay que comentar también que vamos a tener aquí el enfoque directo en la persona que está enseñando el tema. Le vamos a hacer grande la cam para que se vea en todo su esplendor. Tirando de producción. ¡Wow! Ya ves, un clic en el Discord. ¡Wow! ¡Maravilloso! Entonces, vamos a tener eso, vamos a tener un enfoque guapo ahí. Y aparte, como estamos en directo, pues obviamente la gente está ahí y puede participar comentando las cosas que ellos se han comprado. Vamos a saludar a la gente que tenemos conectada, que no es poca. Está ya por aquí pues Javier G, Kazumira, Zacro, Dave Meister y también, conforme bajo el chat lo digo, Cristian González, que ha sido el primero en decirnos las compras que ha hecho. Y vamos a decirlas ya, pues ya estaría. Dice, a mí me cayó por el cumple el Senua para PlayStation 4 y el libro de Dreamcast. Pero no he comprado nada y me he quedado con ganas de alguno por tal de ser buen ciudadano y no pedir. Bueno, nosotros tenemos un poco de todo, ¿vale? Hay que decir que en este vídeo las compras que vamos a enseñar proceden desde el último vídeo de compras hasta hoy. Y el último fue justo después de Reyes, en el cual recopilábamos las compras navideñas. O sea que prácticamente estamos a 18 de abril, con lo que tenemos casi 5 meses de... Bueno, 4 meses completos de compras. La mecánica de esto es la de siempre, es decir, vamos a ir uno a uno diciendo lo que hemos comprado, sea físico o digital, un poco la historia de dónde procede esa compra o si hay alguna anécdota curiosa respecto a eso y ya está. Como yo tengo mucha cantidad, van a ir diciendo ellos una y luego yo me juntaré con 4 o 5 de golpe. Y, o 7. O 7, porque da, incluso para 10. Y ya, pues eso, iremos viendo las cositas como han ido saliendo. Vamos a ver quién está más aquí, porque está Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, de culo. Yo cada vez peor, ¿eh? También lo tengo que decir. Sí. Ferry, Fer. Yo pues aquí, bien, lo voy llevando bien hasta que el lunes empiecen las clases. Bueno, pero es la semana que viene, pero... Santa Faz, el jueves clases hay, martes, miércoles, en teoría. Pero lunes, martes y miércoles. Vas a clase, pero estás aprobado. Esa es otra. No. El mayor beneficio de todo eso es Sergio Ramos, que por fin se ha sacado la ESO gracias a eso. Bueno, esto lo dejamos. No, creo que este es uno de los casos excepcionales en los que suspenden. Esto es carne de Hoth, ¿eh? Comentar esas movidas. Y por primera vez en un vídeo de compras, creo, Gintoki. Sí. Sí. Hostia, creo que al principio viene con uno. El automatone aquel, el matanone. Sí, pero una flautilla, eso lo he visto yo, una flautita amarilla. El automatone ahí, todo guapo. Bueno, lo tengo otro lado. Ahí va. Y sí, el automatone. Y la perra aún llora cuando lo toco. Joder. Bueno, también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid. Y una compra nueva que ya nos está diciendo por aquí Kazumira, que dice que se ha comprado el Doom, entiendo que el Eternal. El Animal Crossing, Resident 3 y Persona 5 Royal. Más atrás dice que Wolfenstein, el que le faltaba, que es el New Colossus, Titanfall 2, Prey y Ghost Recon Breakpoint. Y Zacro pregunta si hemos comprado a Gintoki. Hoy sí, para este vídeo, sí. Lo hemos comprado. Sí. Lo hemos comprado, sí. En digital. En digital. Bueno, pues nada, vamos a empezar ya. Por cierto, la duración de esto... O sea, no lo sé. Que lo pongan en los comentarios ahora, los que están en directo, que lo pongan cuánto creen que vamos va a durar. Es verdad, vamos a hacer una porra y así sorteamos un código de Sea of Thieves, pero no del juego, de contenido que dan gratis por existir. Que lo tienes tú ahí y te la... No. Que quieres hacer de él, no sabe cómo. Escúchame, no. Que se metan ellos en Equipo Live y todo el rollo y que lo consigan ellos. Ese es el premio, vete a buscarlo, hijo de puta. Sorteamos los tres y el Journey para Play. eso también. Sorteamos case ilimitadas para Journey y Uncharted de Nathan Drake Collection. Lo sentimos, las de NAC 2 se han acabado ya. Tenemos... Bueno, en Alemania nos quedan. Betas de Valorant si entréis en otro canal. Eso, eso. Dice Jacro que cree que es más apetecible que te caguen en la boca. Podría ser. Bueno, va. Javier que ya está concursando ahí. Un par de horicas. Un par de horicas, muy bien. Un par de horicas. Aymar decía por vías internas que de 3 horas esto no baja. Yo apuesto a eso también. Yo también. Sí, no, no, ¿eh? Pero la idea es 1 hora y media y estas cosas, ¿no? La idea dijo, serían una horita, horita y media. Digo, sí, sí, con 70 y no sé cuántos juegos que ha dicho que tenía, 1 horita y media. Y que, pero y, un resumen, y un resumen. Y que llevamos ya un rato y no hemos empezado. Dice Zacro, hostia, ponedlo de drops enabled en el título, a ver si se os llena de limítrofes. Entiendo que es por la mierda del Valorant esa, ¿no? Del Valorant. Porque yo estoy muy disperso de todo eso. Bueno, va, empecemos. Día y más, ¿qué? No, eso de que no dropeamos case, que ya no. Que se busque en otro canal. Joder, del The Last of... del juego ese de mierda, el... The Sea of Thieves. Indiana Fox. Bueno, empieza Indiana Imar. Indiana Fox. Te pues he puesto el grande, o sea que ya estás ahí. Voy a intentar primero enseñar los amigos, ¿vale? Y en orden cronológico, yo, de toda mi puta vida... Yo tengo un nombre raro, entonces nunca he sabido mi santo, nunca... Mi familia siempre ha celebrado a los santos, pero yo no tenía. Y estoy investigando, vi que mi santo era el 30 de enero. Y lo descubrí como el 28 o 29 de enero, que en un día o dos iba a ser mi santo. Toda insisto, excusa ahí, yo, ¿no? Sí, sí, sí, fue como... Pues ya tengo excusa para un regalico. Tengo que ir mirando el mío, espérate. Y una vez que me pone aquel pan, me dijo, pues te voy a regalar algo. Y como me gustan mucho los amiibos, me regaló 2. Pero voy a enseñar primero uno y luego enseñar el otro. Voy a dar una pista, ¿vale? Es un amiibo de un videojuego de Nintendo, obviamente. O sea, podría ser normal. De... No, podría ser de otro porque luego por ahí tengo uno que no es de Nintendo. ¿Qué? ¿Cuál amiibo no es de Nintendo? El juego está bastante sobrevalorado. O infravalorado, perdón, que lo he dicho al contrario. Ojo. Y no sé, es para mí no es una de las mascotas de Nintendo, pero cuando piensas en Nintendo, además de que te vengan pues los típicos Mario, Zelda y demás, uno es uno de ellos. Y no es ni más ni menos que Kirby de el Star Allies. Flama. Estoy viendo aquí. Ahora mismo te amo un montón. La mar de bonico, porque hay 2 Kirbys. Hay el Kirby del Smash, si no me equivoco, y el del Star Allies. Y a mí personalmente me gusta más este, que va con la estrellita y está sentado. Y bueno, como debe de ser, la caja intacta, sin abrir, como todo amiibo debería de estar, salvo los de Animal Crossing, los que quieran. Y nada, esa fue una de mis primeros... En este caso no es compra, es regalo, que me lo hizo mi novia. Y nada, la mar de bonico. Lo tenía aquí expuesto, junto a los otros amigos que están ahí, pues estos los tenía aquí. El buen Animal Crossing de fondo. Y eso está no acabado, sé si son... Esas están acabadas, las que no están acabadas están escondidas. Y nada, esa fue uno de mis primeros regalos. Muy bien. Pre-cuarentena. Pues Fer, ¿y tú? ¿Te toca? Y yo, pues lo primero es algo de tecnología. Hostia, has hecho un proyecto de tecnología. Una sierra, es decir, una sierra de marquetería. No. Un circuito de estos con cables y bombillicas que le das un interruptor. Eso lo hice yo primero, ¿eh? Ya, no, en realidad creo que es de mis primeras compras, pero como no me acuerdo de la cronología de mis compras, pues simplemente diré que me lo compré y punto, ¿vale? Unos auriculares, ¿vale? ¡Oh! Me ha hecho recordar una cosa, ahora vengo. Que tú también te los has comprado. Mira, el tonto. Y nada, aquí están unos auriculares inalámbricos Bluetooth, ¿vale? Para el móvil, que ahora no estoy usando en cuarentena, pero porque simplemente, pues, no sé. No los estoy usando. Además, esos son los que están guapos. Yo también tengo unos, no son la misma marca, pero son de ese mismo modelo. Esto es... Que te estos lo son poner... la marca de Amazon. O sea, ponía que era la marca de Amazon. Los compré en Amazon, obviamente. Amazon Basics. Fueron unos que valen 30 y pico, pero que estaban rebajados a 20 o 20 y poco. Y dije, bueno, pues compra. Yo esos cascos en el trabajo me han hecho padre más de una vez. porque lo típico de estar jugando el Barça o la Champions, o quieres escuchar un podcast y dices, joder, estoy aburrísimo en el trabajo, me lo ponía, y como yo trabajaba con cascos también, en estos cascos te lo puedes meter dentro y son invisibles. A ver cómo adivinan, porque ya no hay cablecico, es como... Claro, claro. Ah, yo estoy trabajando, yo estoy aquí en plena llamada y yo estaba ahí escuchando... No, a mí me he descubierto un nuevo mundo sin cables. Yo lo meto. Me son muy cómodos. Lo meto ya, ¿vale? Ya que has sacado el tema. Me pillé los earbuds basic de Xiaomi. ¿Vale? Tenía unos chinos que eran las copias estas, los I, no me acuerdo sus nombres, el IX no sé qué, no sé cómo se llama. Y sonaban, bueno, no sonaban mal para salir del paso. Me costaron 6 pavos en AliExpress. Bueno, bien. Pero vi estos que los podía sacar a buen precio y tal, los pude probar en primera persona y dije, esto está súper flama. Además le metí el efecto de los bajos del Huawei y, coño, suenan de puta madre, la batería me dura muchísimo más. A ver, una cosa, no son perfectos. Es decir, obviamente tengo unos con cable que son los de Amazon, además, una marca que costaban 10 pavos, creo, y suenan de lujo con cable. Pero sin cable es una buena alternativa, la batería dura muchísimo... Y lo que estamos hablando, para salir del paso, además con el botoncito, por ejemplo, le das al botón, lo pausas, sigues a tus cosas, tal, cuando acabas le vuelves a dar. A mi padre se lo compré hace poco, o sea, yo tengo los mismos que tuyos en la primera versión. A mi padre le compré unos blancos en la tienda oficial aquí en Barcelona. ¿Los de 70 pavos? No, me costó 5. Ah, los Piston, esos, los que son... No, los mismos. O sea, los mismos que tienes tú, los que tengo yo. Pero en vez de tener un botón, es táctil. Ah, curioso. Sí, porque el botón a mí se me... O sea, es una gilipollez, pero cuando apretas oye el clon, como que te estás incrustando algo en la oreja. Ahí, sí. Ahí, yo lo quiero. Sí. Yo bueno. Lo quiero porque me lo... No es que me los ponga trabajando, pero a lo mejor me lo pongo con guantes. Y los guantes están sucios. Sigues trabajando. Sí, y queda cerdo. Pero prefiero ensuciarme la oreja y apretar el botón que no hacer táctil y que no vaya con guante. Sí, eso sí. Bueno, Jintok, ya que estás ahí en primera plana, cuéntanos. Bueno, pues yo pues estaba un día navegando por Twitter a lo loco, navegando, esos años 90. Navegando por la red. Te juro que iba a cantarla. Navegando en internet. Sí, navegando, yo me enamoré. Y bueno, pues. Vi un tuit de Wiki Ingeniería, que hacen chorradas de ingeniería y mola un montón. Recomiendo la cuenta. Yo también recomiendo otra de Wiki peruanos. Wiki esqueletos también. Madre mía. No lo esperabais, Esperabais un Wikitetas o algo. Sí, ¿eh? Yo creía que ibas a decir Wikitetas. te has quedado muerto. Dice. Es que no pensaba que fueras a decir eso. Y a unos individuos abriendo unas latas de botella. Hay unas tapas de botella con esto. Una pistolica de puta madre, ¿vale? Que digamos que cargas el muelle, abres la botella. Coño, veo, ¿qué cojones? Ahora vengo. ¿Qué cojones? Ahí ponía cap gun, o sea, capadora. Se ha comprado una pistola para caparse. Se ve que ahora con la cuarentena dice, no lo voy a usar más. Joder. No lo veo, o sea, más. Total, estoy casado. Bueno, va, en lo que viene Jintoki, por no dejar esto vacío, yo tengo las compras un poco atemporales, ¿vale? O sea, perdón. Tengo un listado, gracias a la aplicación esta de mi colección de videojuegos, pues en el cual, vamos a decir, voy dando entradas y claro, está cronológicamente las compras hechas, pero luego sí que tengo cosas que no lo ubico mucho en el tiempo. Ya está aquí Jintoki, sí. Así que cuéntanos. Tengo aquí el abridor, lo he cargado y esperemos que funcione. Sube, que no se ve. Pero enfócalo. Oh, bueno, pues de hecho sí, lo he sacado. La chapa está aquí en un imán y ahora le puedo dar. Espero que funcione, no lo vais a ver. No lo vais a ver porque no hay rango para ver. O sea, estoy detrás de una pared, no hay rango para ver. Pero dispara, ¿no? O sea, luego eso es una gun, o sea... Ya lo dispara, dispara. Alcohol, YouTube, sin alcohol, para que no... Sí, alcohol, ah, sí, claro, no, claro. Es zumo de... Brebaje. Espera, que no nos pagan. Es brebaje. Maravilloso. No, y... Ahora lo encendé, lo tirado. Bueno, no la esperas jugar con ella. No pasa nada. Y eso, y últimamente, como tengo la papelera mágica rota, que esté siempre con la tapa abierta, una putada, pues ahora es una canasta. Abro botella y ¡pa! Y van mantando todas las chapas dentro. De diferentes lados de la cocina. Y esto llega perfectamente 2-3 metros bien. Mi cocina no es mucho más grande. O sea, a lo mejor llega a 4, pero no llega. No llego a verlo más. La hostia. Y es una, compré dos porque digo, seguro se rompe. Y oye, bastante contento. Compraría otra más. ¿Precio, tienda? ¿Cuánto te costó? AliExpress y costó 1 euro. Buah. Pues euro, hostia, no creo que llegue a euro 20, pero creo que a euro 0,9, una cosa así. Y compré dos, está en blanco y en blanco, no, en negro y en rojo, y ya está. Y de puta madre. Me las tengo que comprar en negro, que lucen más. Maravilloso. Vale, yo me gusta colores llamativos. Si estuviera naranja. Tengo que decir que estuve a punto de hacérmelo con la impresora 3D, ¿vale? Pero he visto que es un follón de poner imanes, hierros, tal, que ya, paso. Follen. Que lo haga otro. Que tengo aquí impresora aquí al lado que está haciendo cosas para mascarillas. Hostia, chaval. Bueno, pues... No, perdón. Es una pieza que se pone aquí detrás en la espalda, en la cabeza, para que no te haga daño en las orejas. Ah, vale, ya sé. Sí, como un enganche para... No, mi persona no es tan grande como para hacer una mascarilla entera. Vale. Bueno, pues nada, voy yo con lo que iba a hilar a decir antes, que básicamente, pues eso, la primera compra que fue a principios de enero. Y básicamente, bueno, mi primo a veces se vuelve loco, ¿no? Y compra packs por Wallapop, en plan... porque también los pilla, el cabrón es que vive en Wallapop. Yo no sé si es que tiene ahí tal, y compra a lo mejor un pack de consolas rotas, consolas no sé qué, consolas no sé cuánto, 30 euros y te vienen unas cuantas, y dices, bueno... Total, que compra, y en una de estas viene una Game Boy tocha de la original que a mí me faltaba y resulta que iba bien. Está un poco feíta, pero bueno, a mí me faltaba. Y le dije, coño, pues si va, te la pillo. Y aquí la tenemos. La clásica, la DMG-01. La tocha, la Game Boy tocha. Funciona perfectamente. Obviamente estas máquinas, pues ya sabéis el tipo de pantalla que usa, que no tiene el tema de, bueno, ni retroiluminado ni pollas. La limpié un poco como pude, pero sí que es cierto que le vendría bien una limpieza mucho más en profundidad, en plan desmontarla y darle con cepillo y dejarla guay. Pero ya lo haré, la verdad es que no tenía ganas, la estoy viendo así ahora mismo, me está dando asco de tocarla incluso, así que quizás se lo haga pronto. Pero bueno, bien, ya tengo prácticamente, me faltaría la Game Boy Micro y no sé... No sé si me... Vamos, esa la veo un poco inalcanzable porque es muy cara, la verdad. Ya en su momento nadie la quería, costaba 100 pavos y estaba bien. No es el modelo más idóneo que a mí me guste para jugar por lo pequeñita que es, pero sí que es cierto que la quiero tener en algún momento. Aparte utiliza un cargador especial, que es una puta mierda eso. Pero bueno. Y lo dicho, voy a ir tirando con packs. Entonces voy a empezar con el primer tocho. He cogido unos cuantos juegos al azar. Bueno, pero en orden, por supuesto. Y lo que pasa es que me dio un puntazo de decir, hostia, nunca sabía que estaban ahí, pero nunca me había interesado por ellas porque no había leído buenas cosas así por encima respecto a ellas. Pero resulta que me empecé, vi en Zex algunas de estas así a buen precio y dije, hostia, voy a mirar bien esto porque si es correcto lo que veo ahí, pues me interesa tenerlo en plan de, por ejemplo, en vez de tener tres de una consola, tengo uno. Estoy hablando de las ediciones HD que salieron para PlayStation 3, los Classics HD. Ajá. Claro, había muchos que se decían que si, por ejemplo, faltaban contenido, que la versión a lo mejor te iba hasta peor que en la original y demás. Eso lo había visto respecto a algunas de ellas. Pero me estuve informando bien y dije, coño, pues la verdad es que no está tan mal y eso, son muchos juegos que no tengo las versiones originales, puedo tener aquí en un Blu-ray todas en HD y demás, con trofeitos, con mierdas y todo eso, y dije, bueno, pues vamos para allá. Total, que la primera que cogí fue una trilogía que nunca había le había dado, pero no me había convencido del todo. Y por cierto, mi cam la veis invertida porque como soy yo el que hostea esto, pues salen las cosas invertidas, pero bueno, sabéis lo que es. Es la Jak and Daxter Trilogy HD de PlayStation 3. Lo pillé en Zex, no me acuerdo cuánto costaba. Eso tenía crossplay con PS Vita, ¿no? Cross save, creo. Creo que era cross save. Eso es, digo, crossplay, como no metas CD ahí a... Pero... No, que sí que tienes el juego en las dos plataformas, aunque sea en digital, y podías jugar cada uno de los dos la partida. Sí, claro, cross save. Pero no, tú dices cross buy. En Vita había mucho crossbuy, creo que no. Físicamente, sí que físico no lo había. Pero en cuanto a las partidas guardadas, me la suda. El tema está en que obviamente también miré en cuanto a resoluciones y basuras de estas. Es decir, la versión esta de Play 3 tiene mayor grado de detalle y tal que la versión HD que salió para PlayStation 4. Entonces eso me hizo decantarme por esta, porque por supuesto sí que es también superior a la versión de PS Vita, que era un poco pestilente. Y bueno, también una gracia que tenían estos temas era que le añadían 3D a los juegos, 3D estereoscópico, ya sabéis. Y yo tengo una tele con 3D, no voy a usar esa función nunca. Es la tele secundaria, pero bueno. La putada que viene el disco de copia de prensa, pero bueno, el fotocopio iba a decir, la caja y todo lo demás es original, me daba igual eso, porque esto cuesta de ver, y encima en Zex costaba 30 pavos, pero lo de siempre, con vales y tal, pues lo saqué a bastante menos precio y me compensaba. Aparte, para mí, mi tope moral, ya lo he dicho muchas veces, el máximo que pagaría por un juego es lo que costaba cuando salió de lanzamiento, porque si al final yo quiero un juego y ahora cuesta eso, pues o lo pagas o te jodes. Otra trilogía que vi a buen precio en Zex de este palo fue esta, la de los Tomb Raider, que fue, vamos a decir, como la trilogía previa esta a la actual. Estamos hablando de la que tiene el Tomb Raider Legend, el Underworld y el Anniversary. Yo creía que eran juegos independientes en su momento, pero a raíz del especial Tomb Raider del complejo Landa que hicieron, que está bastante bien, me enteré un poco de la historia. Estos ya no eran Control Tank ni muchísimo menos. Y aparte, pues bueno, entre el Anniversary, por ejemplo, que creo que era como una especie de reinterpretación del primero, reboot barra remake, y que, bueno, que era, pues eso, que pintaba interesante, me estuve viendo vídeos también a nivel técnico y tal, y vi que, pues eso, que estaba correcto el tema. Esta fue barata relativamente, creo que fueron 12-15 euros, y esta sí que tiene su disquito bien y su manual, pues se vino para casa. Bastante jugosa. Sí, está bien, yo jugué al Legend y al Anniversary y están bastante bien. El Underworld no lo he jugado, solo lo empecé y tal, y dije, bueno, pues vale. Bueno, pregunta Kazumira que dónde pillé lo de... A ver, el pack de consolas ese lo pilló mi primo por Wallapop, y la Game Boy, mi primo se la suda, se quería deshacer de ella y me la vendió. Bueno. En una visita a Zex, de esto que dije, coño, yo lo llevo diciendo ya mucho tiempo, pero ahora es el momento de coger cosas de la pasada generación, ya lo estoy viendo con estos Classics HD, relativamente sencillos de encontrar y a unos precios relativamente decentes, que esto conforme pase el tiempo va a ir a peor. Mirad cómo están algunas cosas de Play 2. Y bueno, GameCube y Xbox ya ni hablemos. El caso, en Zex fui y por una visita rutinaria, pues de esto que pillas como 7-8 juegos a 2 o 3 euros. Y me cargué bastante de 360. En este ¿todos? Caso, prácticamente... No, cada uno. Juegazo, ¿eh? Pillé Prototype y pillé Prototype 2, ¿vale? De hecho, el 1 fue todo correcto, pero el 2 ya sabéis que Zex compra sin mirar, vamos a decir. Se la suda de donde sea. Y el 2, bueno, de hecho ya el 1 la carátula está en inglés, pero el juego está en español. Vale, con el 2 pasó lo mismo, la carátula estaba en inglés, pero luego el juego estaba en inglés. Entonces lo tuve que pedir que me lo cambiaran y todo esto. Pero bueno, sin más. No, pero bueno, es eso, responden bien, rápido y quiero decir... Sí, bueno, por esa parte bien. Luego encima, cuando te viene el nuevo, te quedas con lo mejor de cada uno. Es decir, obviamente el disco te quedas con el que está en español, pero si el otro tiene manual y el que tú te habías llevado no, te quedas con el manual, la carátula, la que mejor estado esté o en español y fuera. O sea que bastante gozoso todo el tema. Sí, la putada es que son los prototypes. Bueno, a ver... Yo lo jugué al 1 en su momento, media horita. El 1 no está mal. Me pareció entretenido. Pero el 2 es cansino, ya. Yo lo acabé abandonando. Yo acabé abandonando el primero. O sea, muy divertido y tal, pero dije... Uf, otro. Repetitivo hasta decir basta. A mí me recordó, salvando las distancias, al Infamous en su momento. Ya no sé a la hora de la verdad. Sí, a mí también. Llegué a la misma conclusión ese día. Con más gore y... Sí. Y peores gráficos. Yo lo que pasa es este, el Prototype, fue uno de tantos juegos que cuando me pillé el PC gaming en su momento, en 2008, pues claro, tenía piratería mansalva y empecé, probé, me gustó, pero le di a otro prioridad y ya está. Bueno, otro juego por completar también trilogía que los pillé y los habéis podido ver en los últimos vídeos de compra fueron el Max Payne 1 y 2 de Xbox, pues me faltaba el 3. Me lo pillé para 360, unos 5 pavos. Está nuevo, la verdad, está bastante jorgazo. Nuevo. Los dos discos, manual y bueno, gozoso. Ese está sí. Muy bien. Ese sí que juegazo, coño. La putada que no lo han llegado a hacer retrocompatible, me parece. Igual. No lo han hecho retrocompatible, sino. De tiempo. Pero bueno, otro juego a 2 euros y pico, Red Faction Armageddon, ¿vale? Este está en alemán, pero está todo en español, probado, por supuesto. Y va completo, y encima lo que me mola, si veis la carátula, está limpia, no tiene ningún tipo de puto sello de, bueno, de Alemania, de regulación ni hostias. Pero dentro sí que está la carátula, que es la que venía originalmente con todos los putísimos logos, ¿vale? Y es reversible, o sea, un puto detallazo que te den la opción de poner la carátula limpia, reversible. Hombre, sí. O sea, que la verdad que sí. El Final Fantasy VII también tiene lo mismo, tiene 2 carátulas. Sí. Pero sí, bueno, reversible, pero con el sellito, ¿eh? Sí. Y Red Faction, pues eso, este, cuando me compré la Xbox, ya me lo compré tirado de precio en un chollo que encontré por ahí a 5 euros, porque me gustó el primero, el Guerrilla, que sería el 2, creo, anterior. O el 3. A mí el Guerrilla me sorprendió muchísimo, lo que creo que a todo el mundo, de que todo fuese, que se pudiese destruir. Yo lo destruí todo, absolutamente. No dejé nada sin destruir. Yo cogía un coche así súper pesado y me lanzaba contra un edificio. Pues este, en su momento lo tuve, lo pillé súper barato, pero como no, o sea, lo jugué en el momento... Yo jugaba al Wakbar con las Torres Gemelas, ¿sabes? Por lo mismo. Yo me deshice de él, le gané dinero, y como en algún momento lo quiero jugar, y creo que está retrocompatible, si no me equivoco, lo pillé. Sí, este sí está retrocompatible. De hecho, lo dieron con el Gold hace meses. Yo lo tengo, lo probé y dije, bueno... Hasta luego. Y luego el siguiente que pillé también a 4 o 5 euros en CEX fue el Borderlands de 360. ¿Por qué? Porque este está retrocompatible, no tiene manual, pero bueno. Sí. Y aparte de que está retrocompatible, en el momento en que lo metes y te lo bajas en One, te baja todo como si fuera la GOTY. Es decir, da igual que te compres la GOTY que la normal, este lo encontré más barato y te baja todo después. Claro. Y luego, ¿por qué cogí este en vez de las ediciones que han salido en digital del remake de este? Pues por eso, porque son digitales y yo lo quería físico, y como está retrocompatible y la GOTY, pues dije, pues nada, lo pillo en 360. Sí, y tampoco es que vaya a ser un cambio bestial en el juego, así que el juego está bastante bien, ¿eh? Te lo pasas bien. Correcto. Bueno, saco 3 cositas más y ya vamos a lo siguiente, ¿vale? Son rápidas. Y de hecho las 3 siguientes son otros 3 packs clásicos de estos de Play 3. La trilogía de Prince of Persia de PlayStation 2. No tenía ninguno físico, me encantaron el 1 y el 2. Y el 3 jamás me lo pasé, así que esta va a ser la oportunidad para acabármelos, ¿vale? En algún momento. Y bueno, pues eso, con 3D y todas esas mierdas. Luego tenemos el Splinter Cell Trilogy. Esta va a ser la manera en la que yo por fin le dé una puta oportunidad a jugar a los Splinter Cell, y quería empezar por el primero, así que esta es la manera. Deberías, chula. Hijo de puta. O sea, a ver, que el primero lo probé en su momento, pero en fin. Yo nunca le he visto el qué, ¿eh? Jugué solo el primero, ¿eh? Y me han hablado maravillas, pero nunca le he visto el qué. Están muy bien. Lo que pasa es que, a ver, el primero... Lo que más llama la atención es el apartado gráfico en su momento, lo del juego de luces y sombras y tal. A partir del, bueno, del 2-3, el 3, sobre todo en el 3, es cuando la historia le dan más importancia. Hacen una mejor historia. ¿El 3 es el doble agente? ¿Me suena? No, ese es el 4. El 3 es Chaos Theory. Cuando salió el de doble agente, tenía un colega en el Insti que era wow. ¡Que ha salido! ¡Pero que es la puta hostia que te puedes infiltrar! Ya. Bueno, pero... No, nunca le di. Este, ya digo, viene el 1, el 2, Pandora, o sea, Tomorrow, y el 3, el Kaichofer, Chaos Theory. Chaos Y sí que quería comentar... El 4, bueno, digo. El doble agente es... yo creo que es el mejor. El mejor de los 6. A mí el que más me gustó fue el Conviction. Pero... Está bastante bien. Por la historia, sino por el tema del cooperativo y demás, que me lo pasé con un amigo en su momento y estaba muy muy guay el hecho de poder jugar a dobles. Bueno, saludo a Atrapado Doble, que acaba de entrar, y comento sobre esta edición HD, también por el motivo por el que la cogí, fue porque estuve viendo, sabemos que en Xbox se hizo retrocompatible los de la Xbox original. Sí, esos 3. Correcto. Lo que pasa es que, claro, es más complicado encontrar esos 3 sueltos que otra cosa. El primero quizás no tanto, pero los dos siguientes sí que es complicadillo y aparte... El tercero es súper complicado de encontrar. A mí me ha costado años encontrarlo. Pues esa es la historia. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es tan difícil de encontrar. El precio son 15 pavos, que es ya solo lo que posiblemente te cobren de los otros, por lo menos el 2 y el 3 sueltos. Y aparte, esta versión, lo que decía Fer de los gráficos, donde destacaba el Splinter Cell era en las versiones de Xbox. No solo tenía mejores texturas e iluminación, sino que hay salas que cambiaban absolutamente todo, parecían dos juegos diferentes, ¿vale? ¿Cuál es lo bueno? Obviamente en Xbox era lo bueno y en PC, pero en la Play 2 y GameCube eso estaba reducido. Lo bueno que tiene esta versión, esta trilogía HD, es que no se basa en la de Play 2, sino que se basa en la de Xbox. En las buenas. Entonces, esa es la puta clave, que esta versión... Y manda huevos que esta edición, o sea, este recopilatorio, no esté en Xbox One. O sea, en Xbox 360. Bueno, vamos a reducir el lenguaje obsceno que dice atrapado doble. Esas palabrotas, que hay niños escuchándoos, jejeje. Es verdad, es verdad. Me dice la parienta. Saludos. Saludos a la parienta de atrapado. Y luego, esta compra, recuerdo cuando la hicimos, todo eso fue en CEX. Estas últimas que he dicho en CEX, algunas fueron visitas rutinarias, vamos a decir, otras fueron visitas al CEX de Elche, que yo no había ido y por esa época, Aymar lo comentó en el vídeo anterior, me parece, pues fui a verlo y estaba ahí, creo que cogí el Splinter Cell y no me acuerdo cuál más, pero bueno. Y luego esto es de un CEX de Valencia. Esto es el día que fuimos de mercadillos a Valencia. No sé si os acordáis que lo comentamos en el podcast. Que yo me fui sin comprar nada. Gran día de Valencia. Yo no había comprado nada en todo el día y estaba ya encabronado en plan, joder, tío, una visita aquí de ruta de cosas. Quiero comprar algo. Y no me compro nada. Bueno, pues al final, en el último CEX, me compré dos juegos. Uno de ellos fue este, otro Classic HD, el que trae el ICO y Shadow of the Colossus. El Shadow of the Colossus lo tengo en Play 4, pero claro, el que no tenía físico era el ICO. Y pues ya lo tengo, el ICO. De esta manera... Pues yo de hecho lo vi, porque tú no lo habías visto, yo lo vi y dije, ¿y eso? Y te lo comenté y dije, si se lo pilla, que lo disfrute, y si no, me lo llevo yo. Pues aquí lo y... tengo. Y ahí está. Correcto. Por el ICO, porque luego el ICO en Play 2 también está inalcanzable y porque ya de por sí es un juego técnicamente que le cuesta un poquito... Y por eso lo pillé en Play 3. Y luego otro político. Que tengo el 1 en Dreamcast y el 2 no lo tenía físico. Y en Dreamcast es un poquito más complicado de ver. Y en ese CEX me lo encontré y dije, vente pa' acá, chaval. Sonic Adventure 2 Battle. Este es el Sonic Adventure 2, pues con extras. Básicamente, fue cuando Sega dejó de, ya sabemos, sacar hardware y empezó a sacar software para otras máquinas. Y de las primeras cosas que hizo fue pues nutrir de juegos de Dreamcast, de los que habían salido en Dreamcast, para reamortizarlos, los saco en Xbox, Play 2 y en GameCube. Y aquí, pues bueno, aquí tenemos este, el Battle. Cojonudo, o sea que bueno. Además, me acuerdo que esos te costaron 0 euros los dos. Porque era justo lo que te llevabas, justo lo que te costaba. Porque llevaba en la mochila juegos que... Es que claro, lo de Valencia, yo iba con pensamiento, porque lo vi en la web de CEX, de comprar el Castlevania Portrait of Ruin y el Order of Ecclesia, que lo tenían en varios CEX. Que fuimos a todos... Y estaban, pero en dos, el Portrait of Ruin carátula fotocopiada y en otro, el Order of Ecclesia sin carátula. Y dije, yo no pago lo que cuestan, que los venden caros, para que estén en ese estado, la verdad. Así que nada, como no los pude pillar, la mierda que llevaba en la mochila lo vendí por esto, que también estuvo bien, oye, pero bueno. Y ya está mi primera tanda, así que reiniciamos el contador y Aymar, te toca de nuevo. Pues yo voy a enseñar otro amiibo. Yo, estas primeras que voy a enseñar son amiibo. Y este amiibo, básicamente, voy a dar pistas que van a ser muy simples. Es un personaje que hizo aparición por primera vez en el Super Mario World, ya por los años 90, en el 1990 creo que salió, 90-91, estoy hablando de memoria. Y no es ni más ni menos que uno de los personajes más adorables de todo Nintendo, que es... Yoshi. Me parecía que si quería tener una colección decente de amiibos y tener uno de cada al menos, porque sí, de Zelda tengo 4, de Pokémon tengo 3, pero Yoshi era obligatorio, era tener... El Yoshi de lana es flamoso, ¿eh? Ese me molaría tenerlo. El Yoshi, mira... Que no es de lana, por cierto. Lo he tenido y lo regalé. Tenía el rosa y tenía el verde. Dios. Y por tonto... Mi sobrina lo tiene... Lo regalé. Mi sobrina tiene el de lana y que es que, o sea, lo tocas y dices, esto ni es lana ni hay no pollas, lana, o sea, pero yo no lo he llegado a abrir nunca. Además, pero si frotas fuerte, yo creo que se prende fuego. Pero la movida es esa, claro. Yo, el Yoshi, claro, no sabría tampoco. Lo sabes porque lo sabes, porque la gente lo comenta. Pero yo si lo tuviera tampoco lo abriría, entonces me la sudaría. Pero visualmente sí que parece, entre comillas, lana. Sí, y luego visualmente lo parece. El tema es que luego estaba la versión maxi de lana, que era el tochísimo, que ese estaba el flamoso. Sí, sí, sí. Pero bueno, chicos. Pues eso, o sea, yo ya lo vais a ver en este vídeo. Prácticamente la mitad de mis compras han sido amigos porque conseguí trabajo, que ya no tengo, conseguí trabajo cerca de un MediaMar y, o sea, básicamente mi puesto de trabajo estaba entre un Carrefour y el MediaMar. Buah, peligro. Y era imposible no pecar de vez en cuando. Joder. Y nada, ya lo vais a ir viendo. Bueno, pasamos a Fer. Vale, yo qué sé. Bueno, venga, yo también con el único amigo que he comprado. Cosas. En el anterior vídeo, de hecho, este lo mostraste tú. Dijiste, bueno, yo dije que me lo quería comprar, que lo compraría cuando hubiese stock. Y así ha sido. O sea, lo vi en Amazon a menos de 12 euros. O sea, de esto de que te da tiempo a pillarlo y lo pillas y no sabes ni cómo, ¿vale? Y efectivamente es Simon Belmont. ¡Wow! ¡Wow! ¿Vale? Y obviamente pues está sin abrir. No como otros que tengo, que sí que están abiertos, pero porque no sé. Eso quiere decir, digo, ¿cuántos amigos tenéis? Y de esos, los que tenéis, ¿cuántos son abiertos? Todos cerrados. Te tendré 8 o 10 como mucho. Yo no sé cuántos tengo. Yo voy a contar. Lo digo porque el amiibo en sí tenía una función muy simple, que, bueno, depende del videojuego, pero estaba hecho para abrirlo y usarlo en ese videojuego. Pero claro, es que son tan bonitos que me parece un objeto más de, bueno, a mí y a prácticamente todos, un objeto más de colección o de coleccionismo. Aunque no son todos muy limitados, no son tiradas muy limitadas, que todo el mundo prácticamente los puede tener si te gusta. Pero es que me parece casi pecado tener que abrir un amiibo para usarlo en un videojuego y que luego se quede abierto. ¿Sabes lo que pasa? A ver, yo los abro de una manera. Estos son mis amiibos. Estos son mis amiibos. De eso quería hablarte yo, porque claro, en el Animal Crossing hay tarjetas de claro, a ver, los personajes. Esto creo que ya lo expliqué hace años, pero es muy sencillo. Estos son tarjetas vírgenes que venden en AliExpress de NFC, ¿vale? Esto es lo que usan en algunos lados, ¿vale? Rollo gimnasios o mierdas, que le ponen su pegatina y es la tarjeta que pones en el lector y pasas, se te abre la puerta, ¿no? Vale, pues ¿con eso se puede hacer un bonobús? No, pero la tecnología digamos que sería ¡ojo, eso! Una tarjeta de crédito. Sí, te puede, sí. Pero la historia está. Sí, se puede hacer el bono. Hostia puta. La historia es esta, ¿vale? Estas cosas. Esto son tarjetas vírgenes blancas. Entonces tú, con cualquier móvil que tenga NFC e incluso la New Nintendo 3DS que tiene NFC, si la tienes pirateada, hay un homebrew que lo abres, le metes el archivito que es el amiibo y te lo graba, pones la tarjeta encima de la consola o del móvil, que la aplicación es muy similar, y te graba la información del amiibo en la tarjeta. Y ya está, luego te vas no a la consola, hacer, lo pones decir, encima si móvil, y ya está. Si el móvil tiene NFC, con ese archivo no puedes hacer con el móvil en, sí, en la consola. No lo sé. No lo el sé. En lugar de grabarlo, pasarlo con el móvil. Pero lo has hecho así, Jintoki, en plan que el amiibo esté en el móvil. Es para un amigo que juega al Animal Crossing. Sí, lo utilicé, o sea, como no tenía grabador de NFC, ni el hardware, lo hiciste con el móvil. Claro, pero me refiero, tú no tenías la tarjeta como he enseñado yo, sino que el móvil era la emulación de. Ah, no, yo lo copié en la tarjeta. Ah, claro, lo que yo he dicho, o sea, tú da igual. Pues, claro, sí. Mi duda era omitiendo el paso de la tarjeta, sino si tienes el amiibo en el móvil, en lugar de copiarlo en la tarjeta, pasarlo a la consola. La tecnología es la misma. El NFC, en lugar de una tarjeta, es el propio móvil. Sí, pero eso no lo sé. no sé si el móvil te puede actuar como, entre comillas, Amiibo sin grabarlo a una tarjeta, ¿vale? No lo sé. Hombre, habría que investigarlo. Sí, pero bueno, escúchame, esas tarjetas me compré, creo que fueron 25 por 12 euros en AliExpress, tardaron un par de semanas en llegar o así. Y nada, hay foros que recopilan, bueno, de hecho tengo bajados todos los Amiibos hasta X momento, hace 2 o 3 años. Pero claro, que eso se va actualizando, es decir, dumpean el Amiibo al archivo de mierda este y ocupan... Yo creo que yo tengo que mirar seriamente lo del Bonobús, porque sabes que es bastante jodido si te pillan, ¿no? Ya, en multa... Que no son 40 euros de multa, No, ya. Es coña, joder. No lo voy a... Te lo digo, tengo un conocido que a lo mejor le han caído 4.000. Miguel, no tengo 4.000, así que me da igual. Ya, pero págalo. Que te pueden embargar hasta la nómina. Hostia. Bueno. ¿Qué nómina? Fer, has enseñado sí, ya. Sí, yo trabajo en la nómina. Creo que le toca a Jintoki. Sí, yo empiezo ya con los digitales, porque es que no compro prácticamente en físico. Tírale. Y lo compro en físico, ahora no lo tengo en casa. Yo hace bastante, muy recientemente, estaba calentito por casa en tema de cuarentena y dije, calla. Que he visto un streaming de los camiones, del Euro Taxi Simulator. El que pusiste en el streaming el otro día, mientras... Exactamente, ese streaming. dije, hostia, pues ya que están, después de un montón de años siguen trabajando en el juego... me molaría tener los mapas para moverme por casi toda Europa. Y ya que falta poco para el mapa de Iberia, pues, oye, pues a tope. O sea, pero llevan diciendo que falta poco desde hace 4 años, No, ya está fechado, no. Está indexado en Steam. O sea, no se puede comprar porque no lo han puesto precio aún, pero está le falta poco. Es que ya te digo, yo lo jugué hace muchos, muchos años, de hecho lo tengo aquí en Steam. Y siempre decían, se van a meter a España, bueno, España no, Iberia. Antes ha venido Italia, antes ha venido Escandinavia, antes ha venido un montón. Lo propio no, han acabado prácticamente Francia entera y luego cuando acaben con Francia, pues ya se han puesto con otro. Dicho esto, digo, me pillé el pack con todos los mapas por 20 pavos. Todos los mapas, excepto Iberia, que aún no ha salido. Y pues dando vueltas por Francia, coges ferries hacia Córcega. Una de las mejoras que venía con el pack de Escandinavia es que podías llevar remolques dobles, y estas cosas pues a mí me triunfan mucho. ¿Cuántas horas has invertido en las últimas 2 semanas? Por curiosidad. Déjame mirar. ¿Y todo esto sin volante? En las últimas 2 semanas, sí, sin volantes. 12 horas. Ah, bueno. No, no son muchas, no muchas. Más que nada porque ha venido un Animal Crossing, ha venido un Final Fantasy, no cuenta. Píllate el volante y los pedales y vas a flipar. Lo sé, pero tengo un problema con el volante y los pedales, es que no tengo el espacio que me gustaría. O sea, si me pongo el volante, directamente tengo el volante y los dientes. Claro, o sea, yo lo tengo, lo único que no lo tengo en esta casa. Que también te digo que hay gente que conduce así. Que yo, o sea, yo cuando me siento en el coche tal, el asiento pues no... Yo creo que va hacia atrás, lejos del volante, brazos más o menos rectos, tal. Hay gente que va al revés, en vez de... Como el señor alto de los Simpsons, que se ríe Nelson. Esa es la imagen. Esa es la imagen que quería en mi cabeza. De el sin hacia adelante. O sea, si nuevamente lo veríamos a 120 grados, 110 grados, ¿vale? Algo así un poco estiradito. Hay gente que lo lleva a 70. A ver, a lo que te enseñan en la autoescuela... Con el culo por detrás de la espalda. Lo que te enseñan es que los brazos tienen que ir... a las 2 menos 10. Rectos, pero holgados, sí. ¿Vale? Que no estén ni estirados ni así. Exactamente, sino... pero... Que tienen que ir colgados. Sí. Entonces, ¿por qué la gente va en cuclillas? Pues me explico, o sea, la gente va... En vez de ir así, la gente va así. Porque igual no ven el morro del coche... Claro, se acercan 2 palmos y ya. Tiene menos perspectiva. Yo qué sé, hay gente que va así. Entonces, yo si me compro un volante, voy a tener ese problema. Tengo la mesa bastante alta, porque la mesa la hice yo. Me compré la madera y la mecanicé y la hice yo. Y la he puesto alta, a mi gusto, súper cómodo, tal. Si pongo un volante aquí en medio, no tengo espacio. Claro, yo ya te digo. El volante ni quedaría por aquí y esto es que voy a conducir así. Hostia. Voy a conducir un camión, me cago en la puta. La infraestructura. Porque yo, por ejemplo, tendría que estar montándolo y desmontándolo, que me compensa, porque ya te digo, el Assetto Corsa, el Euro Truck, el Fórmula 1, todos estos juegos que tengo, con mando, molan, pero con volante es que es otro juego, y después, o sea, no tiene nada que ver. Y después veo a un colega del curro que se compra, se gasta a lo mejor 700 pavos un volante con asiento, con todo, y claro, eso es lo que me falta. Claro, eso es lo que me refiero. No tengo 700 pavos para gastar en esto. El cockpit. ¿Y dónde lo tiene para tener un cockpit? Claro, que es así. Tiene una sala para eso. Es que ya no son 700, amigo. Ya no, es no, una no, sala es, para eso. Es una sala para eso, un ordenador para eso, una tele para esto. Tres pantallas. Es todo para eso. Tres pantallas me parece no lo lleva. Pero he visto gente en YouTube que tiene un cockpit impresionante. O sea, que eso, tienen la habitación y tienen cada cosa. Pero de locos, ¿eh? O sea, de miles y miles y miles de euros. ¿Cuál era la recreativa esa? ¿El F1 Challenge? Esa de Sega que eran tres pantallas. ¿Os acordáis? Que estaba en el Panoramis, de hecho. Buah, ni idea. Era una máquina recreativa de eso, tres pantallas y... Recuerdo haberla jugado, pero no recuerdo el nombre. Buah, la que hizo Yu Suzuki, creo que era. No me acuerdo el nombre, no sé cómo se llamaba, pero vamos, la de... Sí. Era de Ferrari, no sé qué. Tres pantallas, gigante. Pero vamos, sí, eso en casa, básicamente. Hay los centros gaming... Mismo. Una cosa, los centros gaming estos que se ven por ahí, hay muchos que son... muchos que se ven por ahí que son de VR, pero luego otros que son de estas basuras. O sea, de tener cockpits ahí impresionantes. De hecho, aquí en Alicante, en San Juan, hay uno. Es que, si os gusta un mínimo los juegos de conducción... con un mando, dices, sí, está guay, ¿sabes? Pero el hecho de tener el volante y de que cuando te contravolantee el coche lo notes, la resistencia del volante... Pero es eso que no lo hace cualquier volante, que, ¿eh? Ya tenés... No, en mi volante lo hace y no es un volante de miles. Es de cientos, pero no lo... Pues eso, cientos. Ya, pero es el Logitech G... Que no te vale un volante de 30 a 50 euros que se ven por ahí. No, el que hemos tenido todos en la Play 2, ese no vale. Claro. Ese era de plástico. El lo mío es un volante con sus levas, puedes poner el cambio de marcha y todo, que yo no lo tengo porque es para jugar a Fórmula 1 o al Assetto Corsa. Pero estar conduciendo y escuchar levas. No. A mí me molaría tener uno de esos guapos para bajarme los Initial D. Como los que están en Arcade Vintage, y es que eso sí. Ponerlo a toda hostia, eso ahí. Déjà vu. Y Logitech G29, es el que tengo yo. Mirad, totalmente recomendado. Juro que lo evito. O sea, desde que probé esa puta recreativa en Arcade Vintage, evito el mirar y pensar en esto, porque es que como me caliente y no quiero. A tomar no por culo la habitación de las literas, ¿eh? Te pones ahí un... No quiero. Yo no digo nada, pero yo ahora mismo tendría una habitación libre para montar algo así. Bueno, pero no vamos yo a... Sabes, mira, vamos a hacer fantasía. Lo siento porque estamos alargando el podcast o el vídeo, pero que os den por el culo si no queréis... Bueno, ¿quién ha dicho tal que ha fallado? Vamos para cuatro, ¿eh? Decidme que no os molaría tener una habitación para un Scalestrix, tío. Sí. ¡Buah, chaval! Pero sí, o sea, pero estar todo el día... O sea, ¿ya me molaría tener una para trenes? No me quedo una para Scalestrix. Que me ha dado por ver en vídeos de estos de YouTube de carreras de canicas y de cochecitos de miniatura, digo, imagínate un Scalestrix en una habitación entera. Como en el Yakuza 0, chaval. Es que sería impresionante, tío. Ojalá tener dinero. Bueno, Quinto, que has dicho ya la compra, creo que me toca, ¿no? De nuevo. Sí. Venga. Tirar otros 20 más. Sí. Venga, vamos, chicos. Pero acelera poco, que me duele el cuello. Sí, cojones. Bueno, va, pues... También me duele. Venga. Visita a Zex también, rutinaria. Bueno, este no sé dónde lo compré, creo que Zex. Sí, Zex. Metal Slug Anthology de Wii, ¿vale? Quería tener los putos Metal Slug físicos de alguna manera. Quería la Anthology en Play 2. Cuesta bastante más de encontrar que en Wii. Y lo pude encontrar, pues eso, a buen precio y la pillé. Sí que es cierto, estuve viendo, claro, a ver, el tema, esto llega hasta el Metal Slug 6, luego está el 7/XX, que es el que salió para DS/PSP y demás, pero bueno, los 6, los arcades, los de Neo Geo, los clásicos, son estos, ¿vale? Incluye, pues eso, el X y demás. Hay que dejar respecto a esta versión porque si os acordáis, cuando se jugaba esto y os enfrentabais a un boss, cuando le daba las balas, la pantalla parpadeaba, como en blanco. Como en los juegos de tiros antiguos, en las CRTs, que tú disparabas y hacía el flasheo. Claro, dicen que eso en la versión de Wii está quitado o desactivado, y que en la de Play 2 sí que estaba. Es una cosa que en verdad, yo, mira que a la que he jugado durante años ha sido en la Wii. y no lo recuerdo. No tengo ese de decir, pues no me había dado cuenta si no es porque lo he leído en un foro y luego lo he visto en YouTube. Pero me la suda, es decir, es un tema que, no sé, la verdad, no me molesta. Pero entiendo al que le pueda molestar, al más pureta, pero en ese caso pues te pones el emulador y fuera. Pero bueno, la gracia aquí es tenerlos todos en físico en una consola que tiene varios mandos, tal, que además es tele de tubo, lo más cercano al original, bueno. Me gusta y está bien, y lo tienes todo ahí. Y luego, otro juego que quería, que siempre está muy caro, pero que lo vi pues por unos 30 pavos y entre vales y pollas, pues lo saqué bien. El Alice Madness Returns, que os tiro el micrófono. El Alice Madness Returns de 360. Es retrocompatible y encima incluye el Alice, el American Maquis, el Alice, el primero, este sería el segundo. Lo incluye digital, que además era de pago. O sea, tú cuando comprabas el juego te venía un código para bajarlo gratis. Y si no, lo comprabas como DLC de pago, el primer juego. Pero va incorporado dentro como DLC de este juego. No lo podías comprar independiente. ¿Qué pasa? Lo puse pensando, digo, bueno, el código no está, ¿vale? De hecho, no tiene manual, pero bueno. Pero digo, bueno, a ver qué cuesta digital. Digo, igual cuesta 5 o 10 euros. Está gratis, lo han puesto gratis para todos. O sea que te compras esto, retrocompatible, y encima tienes el original en 360, con lo cual, cojonudísimo. Bastante guapo. Luego, otro que no pensaba comprar porque lo tenía en Wii U y tampoco había tanta mejora y, en fin, no lo iba a comprar. Lo que pasa es que Amazon sacó la puta oferta esa de 3 juegos por 100 euros y entonces se quedaba bastante bien de precio vendiendo el que tenía en Wii U y lo recuperé la inversión y, bueno, pues dije, venga, cambiamos. El Fire Emblem, o sea, el Tokyo Mirage Sessions FE en Core, el de Switch, ¿vale? Versión alemana, que es de Amazon Alemania, donde salió esta mierda. De hecho, está totalmente en alemán la contraportada, pero bueno. Pues aquí lo tenemos. Eso, lo tenía en Wii U, que ya en su momento me costó de encontrarlo. Lo compré en Amazon Italia hace la hostia de años, cuando el juego estaba vigente todavía. Y bueno, pues eso, como no más costa el cambio, pues lo he hecho. Meto ya aquí el Kickstarter del Wonderful 101, que también está pagado. Aymar creo que también lo tiene pagado. Esperando lo que... Bueno, en principio lo tenemos que recibir en el mes de abril. Posiblemente lo enseñamos para el siguiente vídeo, aunque ya lo vamos a mencionar. Pero sí, pagado y a la espera. Está pagado y falta que llegue, básicamente. Igual que, bueno, me meto ya y me lo quito. ¿Para qué versión? Para la Wii, ¿no? Ay, para la Wii. Para la Switch. Para Switch, claro, sí. Por eso vendí el original también en su momento en Zex, que de esos vales, de los juegos que estoy diciendo, vales de Zex, proviene de eso, del Fire Emblem y del... o sea, del Fire Emblem, del puto Tokyo Mirage y del Wonder. O sea, el Fire Emblem, no lo dije, lo compré en digital y es una maravilla, ¿eh? Estás enganchadísimo, Y Aymar me lo dijo, ¿Houses? ¿Eh? El T-Houses. Escucha, 150 horas le caigo, ¿eh? Joder. Pues, y bueno, y las que te quedarán, porque eso, vamos. No, ya acabó. Ah, ya, bueno, suficiente. O sea, claro, pero hasta te lo puedes rejugar porque los mapas no se repiten, o sea que... Los cojones no se repiten, después de 150 horas se repite todo. Ah, bueno, digo, yo lo que he jugado, lo típico de que estás jugando y dices, hostia, me han matado a tal, y no quieres que se te muera la waifu. Reiniciaba la partida y era otra disposición. Ah, eso sí, claro, pero... Ah, eso me refiero. Después, todo, cuando ha jugado todos los mapas una y otra vez, son todos iguales. Ya, pero ¿y si eliges, por ejemplo, otra casa? ¿Cambia un poco la historia? Bastante. ¿Y ya se juega con las tres casas? Las cuatro. ¿Las cuatro? ¿Spoiler? Las cuatro. ¿Spoiler? y el camino secreto. ¿Spoiler? Por supuesto. Porque no es escuchado. Ahora he hecho un camino y ya está. Bueno, chicos, comento dos cositas también que me he comprado, pero que aún no he recibido, ya que estamos con estos temas. En Porromóvil, el The Last of Us 2, pero que obviamente está retrasado. Yo también. Aunque lleva pagado desde hace... ¿Sigue estando meses, a 40? No lo sé. Mira, a ver. Igual con el código, sí, pero claro, encuentra el código. Con el código. Guau, yo lo tengo que tener por ahí. Y eso, sí, The Last of Us. Me hacéis padre, ¿eh? Y el Xenoblade Chronicles Definitive Edition de Switch, que pues eso, para el 29 de mayo creo que sale, que también va a salir a 40 pavos en Porromóvil, así que por eso. Yo en Porromóvil tengo también el The Last of Us 2 y el Ghost of Tsushima. Bien, bien. Bueno, y digitales está que me he pillado el Doom 64 en Switch y el Final Fantasy 8 y 9 en Switch, que los pusieron de oferta a 10 euros cada uno. El 8 nunca lo he jugado y lo voy a jugar ahí. Y el 9 para rejugarlo porque, coño, con el Port 3 es maravilloso. Así que bueno. Es que claro, me he acabado el Final 7 así y es una puta maravilla. Vale, más cositas. Bueno, un regalo de mi novia que me regaló en su momento. Bueno, en el anterior pedido de compra ya creo que me regaló algún Resident Evil 5 sí. Y 4 y 6, creo. El 4, 5 y 6. Bueno, pues el 7. Y encima la Gold Edition, que es la que incluye todo el tema de sí. DLCs en disco. Ese le dije yo. Digo, cógele. Digo, no sea cazurra y cogerle el otro. Digo, cógele este. Así que eso. Y bueno, luego hay más cosillas suyas. Y mira, hablando de Porro Móvil. Qué maricón, tiene novia. De Porro Móvil, pillé el Gravity Rush 2, que estaba a 11 putos euros. Y dije, mira, no me voy a esperar más. O sea. Lo pillo ya, no he jugado ni el primero. ¿Tienes el 1? Sí, lo tengo, lo pillé en Game hace la hostia. Yo es que lo tengo en Vita y me está costando la vida encontrarlo para Play 4. Claro, eso, pillé la de Play 4 en un game, en una cesta de segunda. Y me costó 12 euros o así. Y claro, digo, el 2, tal, digo, vale, me quiero esperar a que me juegue el primero. Pero es que posiblemente luego no lo vea a este precio de nuevo. Pues lo y hasta donde yo sé, no tiene nada que ver. No lo sé, es que no lo sé. Hasta donde yo sé, creo que son historias independientes. Hombre, la misma protagonista. Sí, pero voy a mirártelo si quieres, pero no creo que no tiene nada que ver. Y voy a acabar el montoncito y os toca, ¿vale? Otro juego de esos que tenía pendiente de tener en físico porque lo tuve a raíz del Play... O sea, lo jugué en PlayStation Plus, me gustó y aparte me faltaba este para terminar la saga. Encima juego de PS Vita que digo, joder, me jode tener que pagar 15 euros que es lo que cuesta, pero bueno, por tenerlo en la leja con Valve tal, pues lo pillo. El Uncharted Golden Abyss, el abismo de oro de PlayStation Vita, pues eso, ya lo tengo, ya una cosita menos. Ya tengo todos los putos Uncharted físicos, así que nada, gran juego, ¿eh? De lo poco que merece la pena. Sí, creo que, si no me equivoco, creo que lo enseñó en el anterior vídeo de comprar sí, yo. Me suena. Sí, confirmo, sí que hace falta jugar al 1 para jugar. Lo he confundido con el Nino. Ah, el Nino Kuni, sí, el Nino Kuni es otro. Que no hace falta el 1 para jugar al 2. Correcto. Bueno, este juego lo pillé en plan... He declarado ya muchas veces el asco que le tengo, entre comillas, porque lo he intentado jugar tres veces más de 10-15 horas y ninguna me ha convencido. Pero a 2 euros, como lo vi, literalmente dije, pues mira, lo pillo y lo tengo. Y como es retrocompatible y si en algún momento me da, pues lo juego. Mass Effect, ¿vale? Mass Effect, hostia, si es que lo quiero jugar en algún momento. Y encima... ¿Cuántas veces lo he empezado? Tres veces. El Mass Effect, yo siempre he dicho lo mismo. Pero un dato. Hasta que llegas a la Ciudadela da asco. A partir de la Ciudadela a mí me gustó. Escúchame, te hablo 10-15 horas cuando empiezas a viajar por planetas y todo, que me da puto asco. O sea que... Bueno, me tocó los huevos porque no. Lo abro y digo, joder, me anda el Classics, tal, no sé qué. Pero digo, ¿cómo? ¿Dos discos? Y es que resulta que me viene con el puto disco de extras. Digo, bueno, pues ya me da suda que sea el... Claro, pero la carátula es la normal. Entonces dije, sí. ¿Por qué pasa esto? Pero dije, bueno, pues bien, o sea, disco de extras, maravilloso. Lo bueno que tenía el Classics es que te traía todos los extras de... Claro, pero como la carátula es la del original y no es ni fotocopia ni pollas, pues no, ya, no sí, lo entiendo. Pero bueno, cosas que pasan. Sí, cosas. Y en esa misma tienda pillé ese juego y los siguientes a un precio comprendido entre 1 y 2 euros, ¿vale? Y dije, no los puedo dejar aquí. Alan Wake, siempre le había querido dar una oportunidad, retrocompatible además, o sea que por este precio físico, pues aquí lo tenemos. Otro que estás tardando. A ver, que lo tengo, lo compré en Steam hace mil años con la expansión, a igual, un puto euro 2. Lo tengo en la Epic Games Store que me han regalado, pero tenerlo físico por un euro 2, sabiendo que es retrocompatible, la comodidad de jugarlo en la consola, bla, bla, bla, pues lo pillé. Estoy mirando yo en mi Steam, ¿sabes cuánto juego al Alan Wake? 33 minutos, lo que tardé en llevarme el primer susto. Joder, yo... Lo desinstalé y ya nunca más supo. La última vez que lo jugué fue el 2 de agosto del 2013. Hostia puta. Yo me lo pasé y tengo la expansión retrocompatible en One para jugarla algún día. Lo que pasa es que me jode porque me jode porque la expansión está en inglés con subtítulos. Por cierto, Aymar, te ha pasado Javier G por el grupo de Telegram el código de descuento del juego, que sigue en activo. O sea que ahí está. No sabes ahora mismo cómo te quiero. Bueno, otro juego que pillé ahí en esa tienda, Splinter Cell Double Agent. El mejor, ¿vale? Splinter Cell para mi gusto. Sí que es cierto que, a ver, porque pagué un euro, ¿vale? Pero tiene ahí la pegatina del game quitada y demás. Pero bueno, estas cosas me joden. Bueno, perdón, del GameStop. Pero bueno, el resto está bien y demás, pues con manual y todo. Pero en fin, por un euro que poco más le puedo pedir. No es un juego de primer calibre para mí, por así decirlo. Simplemente lo quiero jugar y demás. Y bueno, no está del todo mal, quiero decir, no está en mal estado, pero bueno. Bien. Otro juego que también jugué en su momento en PC, nunca terminé y que me estaba gustando y sé que está retrocompatible y en algún momento lo quiero acabar y demás, es Mirror's Edge, el primero. Igual, un puto euro. Si es escúchame, a un puto ¿no euro, terminaste ese? No, y sé que es corto, ¿eh? Pero escúchame, si en una tarde tonta te lo terminas. Si yo... Escucha, de hecho, fíjate, mi historia con ese juego es... Me lo compré cuando Centromile todavía era Centromile, todavía que no era Game. Pero escúchame, que te repito que este lo jugué, lo empecé a jugar en el PC cuando me lo compré y ya, tenía un catálogo pirata brutal y prioricé. Me le di a cosas pues, como Bioshock, por ejemplo, o otros títulos. Hombre, bueno, a ver, joder, es que teniendo Bioshock al lado es normal. Por ejemplo, digo, ver, había otros pero, tantos. Pero te digo una cosa, o sea, ese yo me lo compré en el Centromile. Y había dos juegos, ¿eh? Y no era uno de segunda mano y el otro nuevo, no, no. Estaban los dos, el uno al lado del otro, eran nuevos los dos. Uno marcaba 30 o 30 y pico y el otro marcaba 7 euros. Y me quedé así. Y los dos precintados y todo, o sea que... Digo, no puede ser. No puede ser. Y cojo... Digo, bueno, voy a probar. Cojo el de 7 euros. Digo, si me dice que me cobra 30 y pico, pues que se lo meta por el culo. Y me cobra los 7 euros y yo... Venga, hasta luego. Y acabé vendiéndolo por 20 euros o por ahí. Joder, casi no. Pues ya la última compra. Bueno, me lo compré y me lo pasé esa misma tarde y dije, ¿ya? Pues nada, a venderlo. Ha cundido. Pues la última compra de esa tanda en esa tienda, un juego que dije, pues si algún día lo veo tal, sé que ha subido un poquito de precio, pero en este momento donde lo vi a un puto euro y dije, la caja está hecha una puta porquería, pero me la suda. La Dreamcast Collection de 360, ¿vale? Crazy Taxi, Space Channel 5, Sonic Adventure y un puto juego de pesca que me la suda, el Sea Bass Fishing. ¿Cuál es la gracia de esto? Que el Sonic Adventure y el Space Channel, creo que es, son retrocompatibles con One. Los metes en la consola y te baja la versión arcade de estos juegos. Así que bueno, una manera de tener un Crazy Taxi físico, aunque creo que esta versión ya tenía la banda sonora cambiada, lo cual me revienta las pelotas. El Space Channel, que bueno, y el Sega Bass Fishing, que bueno, pero oye, tienes un Sonic Adventure ahí físico digital, que ya lo tengo en Dreamcast, ¿no? Pero bueno, en HD, un pavo, el resumen es un pavo, no le demos más vueltas, ¿vale? Esa es la puta clave, un pavo. Y bueno, sí, la carátula está tal, o sea, está hecho una mierda, ¿vale? Pero repito, yo es que soy de los que piensan, un pavo. Nosotros que hemos ido a recreativas, que valía un euro una partida, si es que renta muchísimo. El euro de la partida del Crazy Taxi es que... Claro, y te llevas el Crazy Taxi entero y tres juegos más, aunque uno sea de pesca, pero bueno. Por decir algo, sí. Es como justificar la compra, bueno, ¿no? Pero vamos. Uno es de pesca, pero también pescas en el Animal Crossing y te lo has comprado, ¿no? Pues ya. Y seguiré pescando. Bueno, damos la vuelta, Aymar, te toca. Pues sigo con amigos. Os voy a dar una pista... A ver si lo adivináis. ¿Qué gran evento deportivo iba a suceder este año en Tokio? Las Olimpiadas. Las Olimpiadas, ¿verdad? ¿El Mario & Sonic? ¿Qué dos personajes? ¿Y qué dos personajes iban a protagonizar un videojuego de Nintendo que al final no sé si va a salir? ¿Te has comprado el juego sí, si el juego está... El juego está, lo que no está son las Olimpiadas. Sí. Pues... Salió Sonic a principio de este año, salió el amigo de Sonic y lo siento, pero es de los más bonitos que he visto yo nunca. Salió a precio aunque chollo, tenga, sí, aunque tenga el troncho ese de plástico ahí que se ve, al no estar abierto, aquí se ve mejor. Ese tronchito de plástico me mata. Y dije, ese Sonic lo quiero. Y luego, yo quería un amigo de Mario y el de que estáis saludando pues está guay, pero a mí no me gustaba mucho. Y sin embargo este de la bola de fuego, pues me flipaba y lo encontré, lo vi en un game de Elche y dije, pues me lo tengo que comprar. Y aquí está, me lo traje. Así que nada, como ya hemos dicho, aumentando la colección de amiibos, para tener al menos un personaje imprescindible de, por saga, pues Yoshi, Kirby, Mario, ahora Sonic, aunque no sea de Nintendo. Y nada, esos son los dos que voy a enseñar. Y para, porque es que luego se me va a olvidar, la estáis, una compra la estáis viendo desde el principio del vídeo, que es una puta silla que necesitaba, porque estaba sentado en una silla de salón y era como, tengo la espalda rota, o sea, no puedo más. Y me tuve que comprar una silla. La verdad es que no lo voy a contar. Digamos que la silla me salió bastante económica. Y es de estas que se reclinan 90 grados para ponerte tumbado. Sí, y tiene como premium. Sí, y debajo del asiento tiene una cosa que se saca así y se gira. Y es para estirar las piernas. O sea, puedo estar totalmente, joder, acostado. Flamoso. Y está bastante flamosa. Dice Zagro, digamos que no es robada. No es robada en absoluto. Me la trajo el de Amazon, o sea que... Y están diciendo por aquí que Mario y Sonic se quedan en la puta casa de Aymar. Mario y Sonic en mi puta casa, eso es. Efectivamente. 2020. Bueno, Fer, ¿qué se ha comprado la perra? Mientras, así ve mejor la silla. A ver, ¿qué puedo enseñar? Bueno, y dice Javier G que la silla es sobrante de un rodaje del niño polla. Proviene del set. A ver, espera, bueno, que voy a hacer a grande. Sí, tiene orificios, tiene orificios. Los mejores orificios. Es que sin orificios no merece la pena. Bien, yo voy a enseñar una compra que hiciste tú. A ver. O sea, ¿yo? Me la hiciste. No, o sea, yo. Me la hizo Adri la compra. Y es el Mad World de Wii. Correcto. ¿Vale? Un juego que lo jugué pues también digital en Wii. Me gustó bastante. No me lo llegué a pasar. Pero me gustó bastante. Y siempre dije, bueno, pues voy a pillármelo cuando lo vea bien de precio, a un precio que me interese y tal. De hecho, una vez lo vi a 8 euros en una tienda que ya cerró. Y cuando fui a por él, resulta que alguien se lo había llevado. Y ese alguien era tú. Casualmente. y esto me pasa por decirte que existía esa tienda. Al poco cerró, así que. Al poco cerró. La mítica. La gracia es que fui yo al Game, ¿vale? Y pillé otros juegos que luego enseñaré. Y vi dos juegos de Wii que dije, me los llevo. El Mad World, que me lo iba a llevar sí o sí igualmente, porque costaba 3 putos euros. Digo, ¿cómo cuesta esto 3 euros? Digo, aunque lo vaya a tener repetido, es que me la suda, lo tengo repetido en la leja. Manual, todo, disco, está todo nuevo, nuevo, nuevo. Claro, vi a ese A3 y digo, a ver, yo lo tengo repetido, pero me lo voy a llevar aunque tal. Pero se lo digo a Fer, digo, a ver si lo quiere él. Y total, que yo ahí vi otro que dije... ¡Pilla! Vi otro juego de Wii ahí que dije, no puede ser, digo, este juego llevo detrás de él años y está aquí ahora a 10 euros, me lo llevo. El House of the Dead 2 and 3 Return de la puta Wii. O sea, los putos ¿cuánto, House ¿cuánto of the te... Dead, creo que 10 euros. Pero es que encima 10 euros. Los vendió el mismo tío, me lo dijo el tío, el de Game. Dice, esto me los trajo los dos la misma persona y los tenía nuevos. Dice, estuve a punto de comprarlos, pero es que los iba a tener ahí parados para nada. Y digo, pues tranquilo, que el señor Soli se los lleva. Y nada. Es importante cuando habla en tercera persona, a referirse al mismo. Te digo una cosa, porque no los vi yo, porque ese sí que me lo compraría yo. House of the Dead 2 y 3, para mí son míticos. Estaba dispuesto a comprarlo, de hecho, hubo una vez que casi voy a por él en Wallapop a 20 euros, creo que era, y al final el tío me dejó tirado, o sea que mira, maravilloso. Pues fíjate, al final el karma ha hecho su efecto. Pues ya ves. Y bueno, compré otros dos juegos que ya luego enseñaré. ¿Pasamos a Nintoki? Muy bien. Pues sí, yo ya lo he avanzado un poquito antes al Fire Emblem. ¿Sabes? Lo pillé a principios de febrero y dije, bueno, me han dicho la historia principal son más o menos unas 40 horas, tal. Bah, pues yo creo 40 horas, lo empalmo con el Final Fantasy XIV, el Final Fantasy VII, que iba a salir en breve. No iba a salir en mayo, no, en abril, y digo, a tope. Y se fue posponiendo, y madre mía la de horas que tiene eso. O sea, es un Tactics RPG de baldosines de toda la vida, pero hostia, la historia es normalita, y llega un momento en que pasa una cosa súper loca, y esto se vuelve súper interesante. Y es eso, tal como contó Aymar en el, cuando lo explicó en el podcast, imagino que lo contó, porque no, esa parte me hace que la salté porque no estaba yo. No lo he escuchado. son tres casas y cada una tiene su historia y bastante, bastante interesante. Me lo pasé y dije, calla, me compro los DLCs. Y los DLCs, 20 pavos, 20 pavos, encantado. O sea, el juego lo compré baratito de la eShop, ¿vale? Al 70%, 70, no, 30% de descuento, unos 40 euros. Que viendo más o menos lo que costaba en Wallapop y en CX y en varios sitios, más o menos ya valía eso, ¿vale? Hay sitios que costaba 50, hay sitios que costaba 45, hay sitios que costaba un poquito más barato. Y hostia, a ver, 40 en físico, que es la mejor oferta que encontré. Y hacerme 50 kilómetros para ir a comprarlo, pues me da mucha pereza. Lo compro en digital, que estaba de oferta en la eShop. Estaba de oferta porque acaban de lanzar todo el paquete de los DLCs. El pase de temporada, que es lo que he pillado. Es una maravilla. O sea, es a lo que más he jugado en las últimas... En la cuarentena. Más que Final Fantasy, más que Animal Crossing. Que no es poco. No. Bueno, pues... Y ya está. Voy yo con la siguiente tandita. Voy a comentar también un par de compras que, bueno, no voy a enseñar físicamente, pero me compré una báscula por Amazon. Una báscula Bluetooth, chaval, que tiene aplicación y todo. ¿La has usado? Sí. ¿Tú también? Está bien. Está guapa, no sé. Pero te has pesado los cojones. Hombre, chaval, ha explotado. No. Yo cuando te pregunto si la has usado es, ¿la has usado antes de cagar y después de cagar? Ah, yo sí. No. Yo sí. Dice, yo también tengo una, tengo la de Xiaomi. Dice Zacro, para pesar los juegos. Joder. Los tengo a gramo. ¿A cuánto tiene el gramo? Buah. Bueno, pues eso, una basculita. Y luego, ya lo hemos enseñado en algún Jet Set Podcast, Aymar lo tendrá por ahí también y Fer. Fuimos a un evento, al Salón del Manga de Elche, y ahí estaba el bueno de Pumbak con su stand de pistolitas. Pumba. Y el caso está en que, bueno, pues pistolitas de bolas, las clásicas, las que hace 15 años daban en la feria, pero esto es más calidad que esa basura, obviamente. Y nada, pues una pistolita de bolas que nos pillamos pues, para hacerle monger, para un vídeo tal, con bolitas tal. Yo lo quería para un cosplay, la verdad, pero el Salón del Manga se canceló, así que... Claro. Y bueno, es esto, es una Saigo Defense Saigo 1911. La versión plasticosa, es decir, que las versiones buenas de Saigo cuestan 70-80. Sí, las de bola de plástico. Las réplicas buenas serán más esto. Para la tontería que es, también te digo que sobra. Sí. ¿Qué fue? 15-20 euros. Es verdad, la pistola de Kentucky. La pistola de chapas. Hostia, podemos posar todos para la captura de pantalla. Bueno, pero luego cuando acabemos. Hombre, ya. No, yo me haré una foto, porque esas cámaras puta mierda. También es verdad. Bueno, siguiente compra que... Bueno, a ver, si tengo que hacer guarrerías, solo tengo que girar esto. Y ya no veis nada. Hostia. Ya ves. Eso, así ahora no sabéis lo que hay aquí. Yo puedo hacer eso, pero lo que me hace es un zoom. Y si la quito... A ver, ¿hasta dónde llega? A ver. Hasta que se ve una mancha roja. Ahora, bienvenidos a Canal Plus. Hola, soy... Bienvenidos a 1994, Canal Plus. ¿No sabéis lo que hay aquí? Para una coña de Hoth, no, con la... Ojo, no me lo estoy metiendo en la boca. Con la voz distorsionada se podría hacer, ¿eh? Sí. Tenemos aquí a un insider. Dice Zacro que eso es Gintoki versión Japanese Adult Video. Por supuesto. Bueno, lo siguiente no es una compra. Fue una encontrar. Y fue... íbamos andando después de acabar un programa, creo que fue, y fuimos a tirar a tirar la basura y a pasear a la perra. Joder. Y cuando estábamos acabando el paseo de la perra, a tirar la perra y pasear a la basura, en un cubo basura al laico me veo un bultaco que digo, vamos a ver. Hostia. Y me acerco y digo, esto está en muy buen estado. Digo, esto tiene muy buena pinta. Estamos hablando de esto de aquí, ¿vale? Una puta tele de 29 pulgadas Thompson que me subí para probar. Señor Thompson. La probé. Cuatro pisos en la tele. Un cuarto sin ascensor. No sé si pesa casi 50 kilos. La subimos entre mi primo y yo. y Fer subiendo a los perros de los dos, de mi primo y el y yo, yo partiéndome el culo. Era en yo me acuerdo de tu primo me mira y me dice, ¿quién la sube? Digo, vosotros dos vais al gimnasio a verla. Bueno, el caso. Yo es que lo vi claro, yo no me iba a matar. Yo tengo una, tenía, bueno, sigo teniendo, lo que pasa que ahora está en la habitación, tirada en el suelo sin más, desenchufada. Un CRT, una tele de tubo Sony, una Triniton, pero claro, se me quedaba pequeñita, eran 20 pulgadas, estaba muy bien, se ve de puto lujo, pero no tenía super vídeo y quería algo más grande. Y yo ya estaba con la mosca detrás de la oreja de, pues a ver si un día me paso por alguna tienda esta de segunda mano y veo algo guapo, ¿no? Pero claro, y además es que se lo comenté a mi primo la semana anterior bajando a los perros, digo, si tú te enteras de alguien de una tele así tal, digo, dímelo que yo quiero una. Ah, bueno, no sé, no conozco nada, pero bueno, si me entero. De hecho, antes de grabar, me estabas comentando a mí también eso de lo de la tele. Putas casualidades, ¿eh? Y yo te dije, hostia, digo, yo con el tiempo también me quiero comprar una, tal, no sé qué. Dice Zacro, ponte una polea en la ventana para próximas adquisiciones y acceso directo del repartidor. Pero es que, ¿qué le pasa a la gente que no conoce Wallapop? Porque es que yo aquí en San Vicente, en cubo de basura de confianza, o sea, al que voy a tirarlo, me he encontrado un escritorio cojonudo, que de hecho es el que usa mi novia, que está aquí. Es una mesita de cristal así, que lo único que tiene es que los tubitos de metal no tienen el plastiquito que tapa. Lo único. El resto está perfecto. Ropa, zapatos nuevos, o sea, el número de mi novia es como, ya hay regalo. O sea, no, porque fui con ella, pero era como, ¿viste estos zapatos? Zapatos que literalmente están sin poner. O sea, sin poner. Y la gente los tira y es como, tío, Wallapop, véndelos a 10 euros y ya te sacas pasta. Lo que pasa que aquí, la gente se vuelve muy loca en la basura, ¿eh? Lo que pasa ahí en San Vicente, yo creo que, como pueda pasar en un sitio más turístico, que es en plan gente universitaria, que a lo mejor acá compra cosas, se va del piso, no las quiere. Es que mira, o sea, vais a flipar, mira. Las tira nuevas. Que, escúchame, para tirar algo nuevo, y si no quieres ni venderlo, porque oye, porque te sobra la pasta, porque te la suda. No quieres ni venderlo, pues o sea, que lo sé, primero que tengo dónalo. Uno eran estos, completamente nuevos. Nuevos. Te van a quedar bien. Sí. A mí me quedan bien. Me tengo que cortar los he intentado ponérmelos, ¿eh? Pero es que me quedan pequeños. Pero sí, está nuevo. Mira, dice Zacro, cuando no te sobra el sitio, te la suda venderla o no. Tengo yo una tele en venta desde hace 5 meses y la gente ni me abre la entrada del Wallapop. A ver, que siempre puedes llevarla a un cash converter que te den una puta miseria o llamar al gitano de confianza y que te la recoja y no te dé nada, pero quiero decir al final, el Edicrispo. A la gente se le va mucho la olla con la basura. Sí. O sea, pero en plan, donde viven mis padres, pasa, tú sabes, a Nelson era con la cama elástica de Homer. Sí. Sí. O sea, ponle una Nelson era mal, ponle una cadenita y espérate 5 segundos. Ah, sí, sí, sí. Literalmente, bueno, en casa de mis padres había un arcón que mis padres encontraron una vez en a saber tú dónde. Llevaba 20 años el arcón ahí, un arcón de madera, muy bonito, lo que tú quieras, sí, pero lleva 20 años comiendo mierda. Y nadie lo utiliza y se peta, tío, pues lo llevamos a la basura. ¿Te crees que mientras lo llevábamos allí a la basura, que está a 10 metros de casa de mis padres, al volver ya había una furgoneta de gitanos cogiéndolo? Yo creo que no lo han visto sacando de ese arcón grande tal. Sí, vamos por la furgoneta y lo llevamos al arcón. No, pero es que aquí es, yo creo que lo que hice Adrián, al haber tanto estudiante, yo creo que si no se llevan todo y viene otro estudiante y dice esto y está nuevo, es que literalmente lo tiran a la basura, pero no está dentro de la basura, sino que está al lado, fuera, en una cosa que es que se ve que está ahí, es como, si es como ir al mercadillo, o sea. Pues la tele esta. Un par de lavadas. De hecho, hay mercadillos menos limpios. La tele esta literalmente estaba ahí, estaba en buen estado, tenía polvito por encima, en plan, la habrán tenido ahí años sin tocar, pero se la veía en buen estado, ¿vale? Ni estaba mojada, el cable estaba bien, todo, digo, no me la subo. Me la subo, la enchufo, la pruebo y eso se ve de espectáculo. Encima tiene super vídeo, tiene, vamos, todo lo que la otra no tenía. Entrada frontal de RCA's estéreo, que la otra era mono. No tiene mando, pero bueno, es el mal menor. Y vamos, esto es un puto espectáculo, o sea, la he convertido en mi tele principal. De hecho, esta mierda, el subirme esta tele, claro, me motivó el decir, vale, voy a desmontar todo y primero limpiarlo de polvo por zonas que son inaccesibles, reorganizar cables, añadir máquinas, quitar otras, y dije, ya la cabeza me explotó cuando, además, ese fin de semana mi primo se pone a hacer limpieza en casa, tiene una habitación de almacén, y me dice, tengo una caja aquí preparada de mierda que si la quieres es para ti. Y digo, sabes que me encanta ese tipo de mierda. Así que fui para allá. ¿Cómo sabes lo que me gusta? Sí, sí. Fui para allá y nos tiramos 3 horas sacando mierda de las habitaciones, de esa habitación que él tiene. Y él ya me había preparado una caja generosa, pero aparte sacamos más basura aún. Entre la cual había pues un sistema de altavoces que es de hecho el que he conectado, es de esos Logitech, un 5.1 flamosísimo, ese que se ve ahí el altavoz y el subwoofer, bueno, ahí el otro altavoz, y detrás de la tele está el subwoofer. Lo tengo conectado, que esto ya lo enseñaré para el vídeo de compras, para el tocadiscos, la tele para la 360, Play 3 y PlayStation TV y Raspberry, y a la tele de tubo con ese cablecito que veis de la salida de auriculares para escuchar todas las putas consolas en una calidad bestial. O sea, ya lo enseñaré, pero vamos, tengo ese 5.1 flamoso, la tele de puta madre. Y claro, todo esto también me motivó a reorganizar la habitación, a ponerlo todo mucho más ancho y amplio. Sabéis que teníamos aquí el sofá para hacer los vídeos de compras y demás. Pues bueno, cogí el mueble este, me lo monté, puse el PC exclusivamente en este mueble, quité el sofá. Y así tengo pues todo mucho más expandido y cómodo. Ese mueble solo para las consolas, esto para el ordenador. Y bueno, de esto es de lo que haré ya el vídeo de la Game Room del señor Solid definitiva. Room Tour 2020. Eso es. Y claro, aparte, pues bueno, sí, he estado comprando algún cablecito que me hacía falta. Me dio, por cierto, esto. Es un mandito de LEDs, ¿no? Bueno, pues si lo encendemos... Vale, pues me puse ahí una tirica de LEDs, toque gaming, chaval. Esto de noche se ve bastante mejor, pero bueno. Ya lo enseñaré en el vídeo este que haga. Y nada, o sea, me dio eso, fíjate, pues unos putos LEDs que él tenía por ahí tirados, me los dio. No sé qué más. No sé, cosas. Y bueno, cosas. Eso, y aproveché también, bueno, mi novia me regaló el cable guy este del Crash Bandicoot, que es bastante gigante, es como el doble de grande de estos pequeñitos de Sonic y Tails, el Sonic que está por ahí detrás, y, que fíjate, buah, que está, escúchame, soportando una putísima Game Gear, ¿eh? O sea, ojo a lo grande que es, puto Jeez. Crash Bandicoot. ¿Cómo se la gasta, eh? ¿Cómo se la gasta el cabrón, eh? ¿Cómo se la gasta las pilas? ¿Cómo se la gasta? Joder. Puto sticker. Hostia, yo estuve ayer o antes de ayer a punto de comprarme un cable guy de eso. Está el muy guapo. El jefe maestro. Cable guy. Sí. Bueno, y a todo esto, que no he enseñado tanda de juegos. Vamos. Joder, con uno. Espérate. Escúchame, que me quedan 4 montones aún. Bueno, cremita. Tengo montones para aburrir. La Yakuza Remaster Collection, por a favor. A Chose le gusta eso. Estos son palabras mayores, ¿vale? Estamos hablando que esto es cuadrados mayores. La edición colección, bueno, la edición del remaster, que sale a precio de juego normal y te viene la cajita de PlayStation 3 para el Yakuza 5, que es un poco a modo de homenaje, en plan, sabemos que los europeos y americanos no lo sacamos en físico, pues para haceros todo el guiñico, por si os lo queréis poner ahí en la leja. Y luego lo que es con declaraciones de productores, compositores de banda sonora, La pegatina, enseña la pegatina, por favor. ¿Qué? La misma que ponen al Judgment. Ah, bueno, Ryuga Gotoku Studio, claro, si son ellos. Es en plan de, nos sobran pegatinas de estas, ¿qué hacemos? Métela en todos los juegos, métela. Y luego Yakuza 3 y 4 en un Blu-ray y el 5 en otro, y detrás de los discos los tatos de Majima, y creo que el otro es el de Kiryu, el del dragón, que no lo veo, pero no quiero sacar. Sí, es el de Kiryu, es que no quiero sacar. Pero vamos, una edición jodidamente flamosa, bestial, guapísima, o sea, es brutal, es la puta hostia, chavales. Y obviamente esto no podía faltar, la tenía reservada en Fnac desde el mismo día en que anunciaron que iba a salir aquí. 6 meses tuve el papel de reserva en mi casa, los 10 euricos pagados, y nada, ya eso es todo. Yo acabará cayendo, porque esos 3 juntos y pudiendo coger el 0, 1 y 2 también en Play 4, y ya el 6 también en Play 4, o sea, poder tener toda la saga en Play 4. A ver, están todos los putísimos Yakuza, menos el por eso. El Kenzan o el Isin, no sé cuál de los dos, siempre me lío, el que está en Play 3 y los de PSP, obviamente, que no son de la saga principal, pero toda la saga principal remaqueada encima la tienes en Play 4 y el 7 que va a salir, o sea que... Y ojo con eso, el 7 están diciendo que como RPG es la polla el juego, ¿eh? Vale que ya no es como los Yakuza clásicos, pero dicen que lo que es como el juego que han hecho les ha salido de puto lujo. Falta que lo anuncien aquí. Decían que saldría para el primer cuarto y Vamos ya por el segundo, veremos qué pasa. Segunda habitación. Bueno, tres juegos más, bueno, cinco, y pasamos a lo siguiente, ¿vale? Fuimos a una tienda de segunda mano y me compré allí tres jueguecitos también. Dos de 360, Ninja Blade. Este es un juego de 360 que diréis, coño. Es From Software, es, loco. Ese juego jugué yo la demo en 360. Yo también. Hace un montón de años. Cuando me la compré. Me pareció un puto juegazo lo que jugué. Pues eso, siempre, o sea, me pareció curiosidad. Espectacular. Y es un juego que le tengo muchas ganas porque nunca he podido jugarlo. Igual, tirado de precio. Este fue un poco por rememorar, porque siempre en su momento me quedé con las ganas de jugar, lo vi a 2 euros o 3 y dije, pues mira, me lo voy a pillar, que encima es la edición española, el puto juego de perdidos, ¿vale? Ese lo tengo yo en PC. Pues claro... Hostia, este fue el día que comimos la hamburguesa esa, ¿no? Sí, de las millas esas. ¿Cómo se llama eso? Los Jooms. Los Jooms. Los Jooms. Ya ves. Bueno. Los Jooms, qué grande. Pues pillé el de perdidos y luego pillé uno mítico. Time Crisis 2 de PlayStation, en castellano, por supuesto. Qué pedazo de conversión, chaval. Lo estuve probando. El doblaje es gracioso de cojones. O sea, a la altura del me estás nombrando virreina. Brutal. Oh. De ese, cuando se pueda ya salir a la calle y tal, todo el rollo, y vayamos a tu casa, hay que hacer una lógica. Hombre, perla. Y luego, por Wallapop, compré un par de juegos al mismo tipo. Ya no sé qué pagué por ellos. No sé si me costaron 30 euros los dos o algo así, creo que sí. Dos juegos de Game Boy Advance que yo quería tener desde hace mucho tiempo y que el tipo pues vendía más, y le compré estos dos en concreto. Me los dio en funditas, a los cuales le puso el nombre y tal. Bueno, son funditas y más, son los cartuchos pelados. Y estamos hablando de Golden Sun, que está en perfecto estado y, por cierto, obviamente abierto, no es reproducción ni hostias, y aparte se notaba por fuera. Y Golden Sun 2, La Edad Perdida. O sea que ya tengo los dos Golden Sun en físico para Game Boy Advance. El tipo me reconoció de YouTube. Se había visto el vídeo que hablábamos de Wallapop. Dice, oye, tú tienes un vídeo, tú tienes un canal, ¿no? Y yo, sí, tal. Digo, hostia, a ver si he dicho alguna salvajada o algo. O sea, pues saludos. ¿La DS? ¿El Golden Sun de la DS? No, lo quiero en algún momento, pero bueno. El tipo se portó de puta madre, además del mismo barrio que era yo toda la puta vida, de la Virgen del Remedio. O sea, quedamos en la mismísima plaza de Argel. Ojo al dato, fue brutal. Y me regaló unas pegatinitas para la Game Boy Advance SP. El tío tenía muy buen material, quedé pendiente y me tentó un Shenmue que tenía de Dreamcast, bastante bien de precio, pero obviamente ha pasado todo esto y tampoco me iba a balanzar. Un montón de pegatinas para la parte trasera, que aproveché una de las que me dio, creo que de Castlevania o no me acuerdo de qué, para pegarlas en una de las SPs que tenía, que no tenía la pegatina esta. Y voy a enseñar otros dos juegos que compré por Wallapop, también de Game Boy Advance. Esto fue la misma semana antes del confinamiento, que son estos. Estos, fui a por... O sea, igual, los vi, dije... Digo, creo que esta persona no sabe lo que tiene a la venta. Le compré el F-Zero, el primero, no el segundo, ese es más caro, pelado. Y el Castlevania Harmony of Dissonance, ¿vale? Los dos... los tenía muy baratos, ¿vale? Creo que me costaron 10 euros en total o cada uno, no me acuerdo, ¿vale? Considero baratos, el F-Zero todavía lo ves, pero el otro, el Castlevania, no es tan común de ver. Y vamos, los probé en el momento, los vi tal, perfecto, ni reproducción ni hostias. Así que en un momento, cuatro juegazos de Game Boy Advance que añado a la colección. Así que maravilloso, chicos, maravillosos. Y bueno, llevo ya un rato, Aymar, dale tú. Yo voy a hacer la penúltima de los amiibos. Voy a ir también de dos en dos esta vez. Y voy a enseñar a uno de los... No, a uno no. Al villano por antonomasia de Nintendo. Y al mono de los cojones. No sé si es a este el que llamáis al mono de los cojones, pero sí. ¿Tienes el amiibo de Reggie? No. Es Donkey Kong. El Donkey Kong. No es la versión... No es la versión del Smash, es la versión del juego de Super Mario. Y a Bowser del Smash, que pues, como hemos dicho, para ir rellenando colección. Y me quedan dos amigos que para mi gusto son los dos mejores. Uno creo que ya lo enseñó Adri y uno, el otro creo que lo mencioné por el grupo de Telegram, pero fue el que más ilusión me hizo de conseguir. de todos. Y creo que, bueno, para quitármelo lo voy a enseñar ya, así luego ya enseñamos juegos únicamente. A ver, es un amiibo que no estoy del todo seguro, pero creo que tanto Fer como Adri seguramente lo tengan. Y es un amiibo por el que este podcast se ha hecho ultra conocido, o como muy conocido, nuestra fanbase nos conoció la gran mayoría por unos podcasts especiales que hubieron de... Kenny Wayne, ¿no? Pues... En el comedor está. Lo típico de que estás en Amazon y dices... ¿10.95? Comprar. Y... Hostias, pues me lo compré. Sobre ese amiibo, cuando me vino el de Vodafone a instalarme la televisión, entra, ve las consolas y dice, hostia, tú eres de los míos, ¿eh? Y yo, hombre. Qué bien, güey. Y de pronto está y tal, y de pronto levanta la vista tal, y se le queda a la altura de los ojos los amigos y dice, hostia, el del Metal Gear. Y dice, eso es la hostia, tal, no sé qué. Y digo, hombre, hombre. No, escúchate los especiales, maricón. Y yo con mis manías, ¿por qué mierdas tiene eso de los pies? Esos plastiquitos, ¿por qué? O sea, creo que es para estabilizarlo, pero sí, queda feo. Sí, para darle estabilidad. Es que queda feísimo. El queda de Mario feísimo. Es feísimo, en concreto, el de la bola y eso. Y para mi gusto, os voy a enseñar el mejor amigo de la historia. Es posiblemente el juego más bonito de la Switch. Y no estoy hablando de Animal Crossing, que es bonito, pero no lo es tanto. Tendrá sus detractores, pero para mi gusto es el mejor amigo, que es el amigo de el Link de el Link's Awakening. Link's Awakening, eso es. Mira que hasta de hecho yo hace un día o dos y no, es que no me gusta. Yo este llevaba detrás de él mucho tiempo y en Wallapop estoy mirando y había un Notas que lo tenía a 12 euros. Digo, ¿12 euros? En Elche. Y dije, pues mira, una de las veces que tenga que ir con mi novia o lo que sea a Elche, porque ella es de allí, pues le digo al tipo que me lo venda. Hablo con él y me dice, no, prefiero hablar por WhatsApp. Y digo, uff, yo prefiero hablar por Wallapop. Pero bueno, no pasa nada, hablemos por WhatsApp. Y yo ya había visto, porque, vale, lo tenía reservado, ponía 12 euros reservado. Y digo, claro, ¿cómo no va a ser reservado por 12 euros? Y le digo yo, estoy dispuesto a negociarlo. Y claro, entonces ella me habló por WhatsApp y me dice, mira, este ya lo tengo reservado, pero tengo otro. Y los he puesto a 15, pero te lo dejo a 12. Digo, ¿qué? ¿Lo dejas a 12? Digo, si yo te iba a dar 20 si querías. No se lo dije, pero lo pensé. Digo, si yo por 20 te daba. Y le dije, bueno, pues por 12. Y me dice, no, pues algún día que, como mi hermana vive en Alicante, un día se lo di a mi hermana y ya se lo comprarás tú, si no que me iré a Elche. Digo, que no, no. Digo, si es que yo tengo que ir a Elche esta misma tarde. No me acuerdo para qué, me acuerdo que teníamos que comprar un regalo para una amiga de mi novia y el amiibo. Y sí, o sea, hablé con el Notas, me limpié el culo después de hablar con él, porque estaba en el váter, que es como suelo hacer mis tratos con Wallapop. Y fui corriendo hasta Elche y pues 12 euritos el amiibo. No sé si, ojalá, si os gusta y han vuelto a hacer una edición nueva, ojalá lo podéis comprar porque, en serio, en persona se ve súper bonito, súper, súper bonito. Y ya con esto acabo con los amiibos. Yo... lo he tenido varias veces en la mano y es que no me termina de convencer. A mí el que me gustaba era el Toon Link, el del Smash, ¿vale? Y sinceramente lo cogí, o sea, ya lo conseguí y me quedé tranquilo. De todos los amigos que tengo de Zelda, no sé si están viendo, estos de aquí son de Pokémon y estos tres de aquí son... Este es el del Breath of the Wild. Este es el de la Ocarina y este es el Link niño que está así con el escudo. Me falta el Toon Link para tener... porque el Toon Link me parece el más bonito de los Links. Son los que más me gustan de los Links son el Toon Link, el Link arquero del Breath of the Wild. Sí, y el lobo. Y el lobo, el lobo está chulo, sí. Yo pero... el del lobo lo tengo por la edición guapa del Twilight Princess. Sin embargo, el que está en Epona es feo de cojones y encima no tiene cara. Es que no tiene cara. Bueno, es horrible, es horrible. Feria, la que estás Epona tú ahí. No tiene cara. Venga, ya que estoy aquí. Dale. Pues a ver, ¿qué enseño yo ahora? Pues voy a enseñar dos cosas. Una, porque no sé si la enseñé ya, que es el Gears 5, ¿vale? Creo que no. Que... creo que no, pero por si acaso lo enseño, así que hablé de que quería comprármelo y tal. No sé, es que no me acuerdo, sinceramente, no tengo memoria de esto. Y me lo pillé, ¿vale? Súper barato. Y fue mi excusa para terminar el juego, que, bueno, ya sabéis. Viene, además, me vino con las pegatinas y todo, que ahí se van a quedar. Y, yo, cuando... y ya estaría, ¿vale? Es que no recuerdo ni dónde lo compré, ni si lo había enseñado ya, ni nada. Así que ahí, yo cuando lo encuentre a 10 euros lo compraré por tenerlo físico, pero no... Vamos, lo juego con Game Pass, obviamente. Sí. Otro que no sé si he enseñado, que es una compra de Switch, es mi primer juego de esta saga, ¿vale? Y dije, bueno, venga, por los loles, lo cambié por otro juego y tal, me salió a pelo, o sea, creo que no tuve que pagar nada por este juego. Me gusta la expresión. Y bueno, Tales of Vesperia Definitive Edition de Nintendo Switch. ¿Vale? Jueguecito y tal, y dije, bueno, pues así por lo menos me inicio en Tales of. Pruebo un Tales of, que dicen que es uno bueno. Y para verlo y tal, lo probé nada, un poquito y tal. Y el principio del juego me gustó hasta que llegué al primer combate, que es de tutorial, pero estaba muy cansado, tenía mucho sueño, me estaba durmiendo. Obviamente, ese primer combate contra los dos soldados, esos capullos, es mucho más lento porque luego es acción directa, pero ahí te están explicando. Ya, pero es que me dormí, pero no me dormí porque me aburriese el juego, me dormí porque estaba reventado. Un día que no me acuerdo qué mierda estaba haciendo y se acabé reventadísimo. Pero ya te digo, me pareció muy bonito, me pareció muy bonito. Ya lo jugaré, porque tengo mucha mierda por delante y ya lo jugaré. Pero bueno, eso son dos compras que... Una que sé que fue cambiando un juego por otro, y la otra es que ni recuerdo si la había... Y como no me acordaba si las había enseñado o no, pues digo, las enseño rápido y ya está. Muy bien. Pues Jintoki. Yo paso al tipo de juegos. Me he comprado un Arduino, un kit de Arduino. ¿Sí? Hostia. Pero aún no me ha llegado. Está viniendo. Sabes que en el curso que estoy haciendo hemos terminado el temario y el profesor, para rellenar hueco, ha dicho, dice, bueno, pues vamos a el tema 11, va a ser Arduino. Programar en Arduino y todo el rollo. Nos iba a hacer comprar un kit de Arduino, lo que pasa es que dice, voy a esperar a ver si baja de precio tal, y si baja de precio, os digo que lo compréis. Lo compro a 20 pavos. Dice Zacro y Toki que lo enlaces por Telegram si puedes. Luego lo busco. Está en kits locos por ahí, pero sí. ¿Pero qué trae? ¿Es el más completo? Viene completito. O sea, viene un kit de Arduino, no de la marca Arduino, creo que es el Ego. El Ego. Sí, el Ego es el que quería comprar el profesor. Lo que pasa el Ego es que quería comprar es una marca más o menos conocida. ¿Vale? Sí. También tiene impresoras 3D y tiene más cosas, que no es una cosa comprada loco. Y tiene, hostia, viene con, no sé el número, viene con un montón de LEDs, viene con algún que otro, una que otra resistencia, viene con la base para las conexiones, bueno, las conexiones rápidas, montones de cables, imagino que con terminales, porque no me he fijado muy bien, y el aparato en sí, el kit de Arduino. La placa. Ahora, el programación y tal, pues tienes que buscarte tú las castañas. Yo también, esto me lo he comprado a base de un cursillo que he hecho y no hemos programado tal cual, sino ha sido más bien una programación visual. A través de una aplicación que se llama Arduino Blocks y a través de ahí, pues ha sido hacer magia y fantasía. No me acuerdo cómo se llama la página que nos ha pasado, pero que ahí... Es como si tuvieses el Arduino, pero directamente, o sea, vas moviendo las piezas, las vas poniendo y todo. Y ves lo que puede encajar y lo que no encaja. Es muy fácil, Alguien que no entienda, alguien que no entienda puede aprender. Y programamos con el Visualino, que es programar directamente con bloques. O sea, es unir piezas de puzzle. Dice Zacro que pegas una patada y salen recursos de Arduino. Sí, además porque sí, se usa mucho para aprender los críos, aprender electrónica. Electrónica, robótica. Esto se hizo en el principio para gente que... Los estudiantes de electrónica de los años 90, creo, tenían que aprender o algo y en la universidad de... Hostia, no sé si es la de Milán, no me acuerdo de qué universidad es, italiana, diseñó esto, lo hizo open source y cualquiera puede hacerse un kit de Arduino. Mi sobrina, por ejemplo, en una optativa que tiene en el instituto de robótica, usa Arduino. Y el caso es que, lo que pasa es que nuestro profesor lo que quiere es que nos compremos el kit que vale 50 chopos. Y 90, y 100. No, pero que él quiere el oficial. 50 chopos que trae de todo. Está un puto mando a distancia para... Hostia puta. Escucha. Bueno, yo mando no lo quiero. O sea, yo compré el kit, cuando me llegue tal, veré las posibilidades que tengo. Y he comprado el Arduino One, sería la básica. Y sí. Si después necesito un módulo Wi-Fi, pues ya compraré el módulo Wi-Fi. Si después necesito un módulo Bluetooth, pues compraré el módulo Bluetooth. Y ya sí, me estoy pero bueno. Si quiero una pantallita, pues me compro la pantallita. Pero no en de momento voy a jugar con él. Y cuando pues reviente todos los LEDs, compraré más. Pues esta era la idea de aquí del jefe, ¿sabes? Y nosotros hemos programado ya, pues eso, el típico circuito que se enciende el LED y se apaga, el que se enciende y se apaga con el pulsador, el que pulsa se queda encendido. En el kit también viene fotoresistencias, que son interesantes. Sí. Y hemos hecho uno de los ejercicios fue hacer las luces del coche fantástico. Uli. Que va de un lado a otro y. Eso mola mucho. Y pues eso, hemos hecho eso. Mola bastante. A lo más de eso, quiero decir, te has comprado, o sea, solo lo que es el kit y ya a partir de ahí, bueno, más cosas. Aparte de ahí, cuando llegue, ya enviaría alguna mierda. ¿Hablarás de esto en Hoth? Puede haber interés. Pues, a lo mejor sí. Podemos hablarlo en Hoth. Podemos hablarlo en Hoth. Muy bien, Arduino para noobs. Bueno, escúchame, yo si quieres te paso lo de las luces del coche fantástico, así te lo haces también. yo no sé qué voy a hacer, yo solamente tocaré alguna cosa. Bueno, chicos. Hostia, ha subido el precio, 31 pavos. Yes. Saludos. No, que aún así está muy bien, estoy viendo el kit y viene hasta con un CD, 10 LEDs, fotoresistencias, un mando a distancia, sí. Hostia puta. Creo que no hay más distancia y no voy a dar ni cuenta. Altavoces, es bastante complicado, un ventilador. Sí, creo que ese es el medio, creo. El que viene. Conjunto medio de instalación. Sí, ¿ves? 31 pavos y bastante completito, ¿eh? Pues quiere. Nuestro profesor quiere el que cuesta un poco más, que son 48, entre 48 y 50 pavos. No estoy seguro si es el mismo, pero sí, es bastante parecido. Viene viene hasta con módulo. Hostia, está de puta madre esto. Qué gana de que me llegue. Para empezar a toquetear. Voy a ver. Bueno, pues voy a tirar yo con otro bloquecito de cosetas. Y más regalos que me hizo mi novia. Como os he dicho antes, Resident Evil me trajo el 7 aquí. Anteriormente fueron el 4 y el 5. Y me trajo de golpe este, el 6. El 6. Que además este no lo para muchos. Para muchos es el mejor. No lo he jugado nunca. O sea, lo tengo pendiente. A ti que te gusta el 4, yo creo que te va a gustar. Yo creo que me va a gustar, sí. No que me vaya a parecer la polla, además, pero que me va a gustar. Escúchame, no es corto, ¿eh? Tienes cuatro putas historias. Y no se repiten. Bueno, algunas se cruzan, pero no estás jugando lo mismo todo el rato. Pues eso. Y también me trajo el Resident Evil Revelations. Uf. El de Play 4, versión HD, obviamente. Ya sabéis que esto es originalmente de 3DS y demás. En sí, 3DS le di 5 o 6 horas, pero lo dejé, así que es la excusa para poder acabármelo bien. Primer juego totalmente en castellano de Resident Evil. Sí. Eso otro regalico me hizo. Y luego yo fui a. Un día que fui a. Cuando salieron las ofertas estas del. No fue ahí. Bueno, una visita al game rutinaria. En uno de ellos, en una cesta, me vi un juego que dice... Oh, esto te viene, chaval. 5 o 6 euros, Time Crisis Bracing Storm, que incluye el Time Crisis 4, el Time Crisis Rising Storm y el Deathstorm Pirates, el juego ese de piratas que se ve en muchos arcades típicos así de pistolicas, vamos, en los pocos recreativos que queda. Pues bueno, tres juegos de tiros arcade hechos por la misma peña para PlayStation 3, compatible con el Move, que lo tengo, o sea que se une a mi colección con el House of the Dead Overkill, que lo tengo físico ahí, y el House of the Dead 3 y 4, que los tengo digitales. O sea que, bueno, con la tontería, una buena colección de juegos de este tipo para PlayStation 3. De este tiro, sí, también. Y luego fui a otro game, y en el momento en el que cogí el To Mad World y el House of the Dead 2 y 3, vi dos en la zona de segunda mano de Play 4, que dije, ¡buah! Los quería tal, y justo estaban ahí para mí, a 10 pavos cada uno. Darksiders 1 y 2, la War Master Edition y la Definitive Edition. Eso es una puta compraza. 10 euros cada uno, una puta compraza. Pero nuevos, ¿eh? O sea, es que nuevos. Sí. Así que, lo dicho, ediciones... A ver, que igual los tengo regalados en PC y tal, pero... Y sí, mira que no los he jugado, pero los veo a buen precio. Los quería físico y aparte, pues eso, jugarlos en la tele más cómodo. Es obligado que los juegues. El 3 ya no hace falta que lo juegues, pero el 1 y el 2 sí. Pues eso. Luego, más cositas. Este no sé dónde lo compré. No me acuerdo. No lo sé. Master Games 1 de Master System. No sé cómo cojones lo compré. No me acuerdo, es que no lo sé. No lo puedo decir. No recuerdo nada de cómo conseguí este juego. Pero sí que sé que lo he conseguido en los últimos tiempos, porque sale en la aplicación. Pero es que no sé dónde lo compré. Sí, a mí me suena de habértelo visto comprar. O haberte visto comprar alguno de Master System, pero tampoco te puedo decir ni dónde, ni cuándo, ni cómo. A ver, cómo sí, con dinero, pero... Bueno, el tema... No sé. En una rutita que me fui a hacer a Elche de tiendas también, pues en una de las tiendas de allí, me compré este, que no lo había visto y iba detrás de él, el Anarchy Reigns de Platinum. Pues eso, lo quería. Creo que tengo prácticamente ya todos los juegos de Platinum. Están nuevos, unos 10 pavos, así que nada, aquí lo tenemos. Luego en una tienda de allí de segunda mano random pillé Time Crisis 3 para PlayStation 2, así ya tengo prácticamente todos. Me faltaría el 1 y el 2 de la Play 1, porque el 2 de Play 1 es diferente al 2 de la Play 2, que el de Play 2 es el mismo que arcade, pero para Play 1 hicieron un juego totalmente nuevo, que era el que yo jugaba de pequeño con la pistoliquia. Y bueno, este está completo, el Time Crisis 3, perfecto y tal. Que este sí que es el de recreativas. Luego en otra tienda... Este ya me lo pasé en su momento en PC, pero lo quería tener físico, y como es retrocompatible en One, pues mira, Spec Ops The Line. Buen juego. Ese sí que Chose approves, ¿eh? Sí, totalmente en castellano y cojonudo. Este lo compré en una tienda de segunda mano contigo, Fer, en San Vicente, pero estaba en inglés y tuve que ir a devolverlo. Lo cambié por otro puto juego de Game Boy Advance, que era el Sword of Mana, que cuando llegué a casa, o sea, era edición española, europea y todo esto, no se veía diferencia, y resulta que era la puta edición italiana, creo, o la francesa, que no incluía el español. O sea, no era un multicinco, tenía como dos idiomas, y luego la otra versión sí que tenía tres idiomas, entre ellas el español. Total, que tampoco lo tenían, así que... Total, que lo llevé y lo devolví otra vez. Y ya me llevé otro juego que no me acuerdo cuál era, de los que están por aquí. Pero bueno, Spec Ops The Line. Que dice Chose, por cierto, en el chat, que tiene una key para Steam gratis, quien lo quiera. O sea, que hable con Chose Liquio, que regala cosetas. ¿Pero una key de qué? ¿De qué juego? Del Spec Ops. Ah, del Spec Ops. Ah, bien. Sí. No, eso está bien, Vale, este lo tengo en la colección, que pone que está añadido recientemente, pero creo que lo tengo ya de hace más tiempo. Estoy hablando de GTA V para One, porque lo pillé a 5 euros en un MediaMark, en la leja esta que ponen de que lo han entregado para planes Renove y se los están quitando, y lo compré, está nuevo, está con los mapas y todo eso, por el tema de que en la X se ve un poquito mejor que en Play 4, yo ya lo tenía en Play 4, así que lo vendí en Play 4, gané dinero y me lo cogí este aquí, o sea que bien. Y luego me fui, fui de mercadillos y había uno de ellos en los que había un pavo que tenía una caja en el suelo con muchos videojuegos. Yo lo fui a mirar ahí sin mucha esperanza, pero me vi varias cositas que dije, hostia, pues tiene aquí mierda el pavo. Le pregunté el precio, me dijo 15 euros por los tres que le enseñé. Y dije, bah, no estoy yo muy coqueto hoy. Total, que seguí el paso tal. Y me paré ahí a almorzar, me pegué un señor almuerzo, recapacité y mientras tanto me puse a ver, digo, voy a ver esos juegos, digo, en realidad 15 euros, digo, igual es mejor precio del que creo. Uno de ellos sé que no, el otro prácticamente tampoco, pero había otro que dije, hostia, digo, me lo está vendiendo a un precio de 5 euros unidad y en Zex vale 40 euros. Digo, aparte, digo, no lo vendería, digo, pero esto le añade como valor a decir, hostia, pues 15 euros ya no me parece tan caro por todo. Y volví y se los compré, ¿vale? El primero de esos juegos que incluía el pack era Chuchu Rocket de Dreamcast, ¿vale? Un juego, en fin, a ver, es un juego, entre comillas, chorradita, que por cierto tiene la carátula un poquito rota. Pero bueno, en fin, aparte de esto, la gracia también es que incluye el navegador, el Dreamcast. Y el manual va perfecto en ese sentido. Bueno, Chuchu Rocket, bien, tal. El otro era Hitman 2 Silent Assassin de Xbox, ¿vale? Este lo compré antes que el pack HD, me parece. O igual no, no lo sé. Bueno, Hitman 2 Silent Assassin, ¿vale? Este juego fue el primer Hitman que yo jugué, me pareció jodidamente grandioso y tal. Lo que pasa es que este lo compré en un mercadillo de estos de Giris y el juego está en inglés. Pero bueno, para Xbox tal, ya tengo la HD en castellano, en fin, para lo que me costó. Porque, si entre comillas sumamos el valor lo tenía el último juego, que es este. Marvel vs. Capcom 2 de PlayStation 2. Este es el que se vende a 40-45 euros en Zex, está bastante cotizado. Este sí que es la puta versión española, está totalmente en español y encima está completo. Y como curiosidad, este juego es un compact disc. Vale, es de los de la parte de atrás morada, que los DVDs pues eran normales, digamos, no, o sea, la cosa está en que los DVDs, pues como el de X2, el Hitman de Xbox, es esto, los CDs de Play 2 eran así. Y total, que por 15 euros no me pareció mal el pack, así que se lo compré y le intenté regatear, le dije tal, pero último precio, y el tío me dio una respuesta que me dejó en el sitio, la verdad. Me dice, escúchame, yo sé que esto vale mucho más dinero y te lo estoy dejando por un buen precio, así que 15 euros, ¿lo coges o lo dejas? Me lo dejó así, hijo, digo, no, me lo llevo, me lo llevo. Me callé la boquica como un subnormal, le pagué. En plan, ala, calla, perla, tira. Si lo quieres, me lo pagas. Si yo no sé regatear. A tu puta casa. Yo no sé regatear. Lo intenté y me dio en toda la boca, así que bueno. Bueno, ahora has cogido experiencia para la próxima vez. Te darán otra vez la boca, pero... Bueno. Pero ya sabiendo. Y el último de la tanda es un juego que reservé cuando dijeron que se iba a anunciar, pues por tener la edición definitiva física de este juego y por otro lado la edición definitiva de otro juego que tenía también en Play 3 pero que sabía que tenía ciertas limitaciones técnicas. Estoy hablando de el Vanquish y Bayonetta edición décimo aniversario. Esta edición no es la que va con la caja metálica, así que me costó un pelín más barata. Y está metido en la consola, por cierto, porque el Vanquish, después del Final 7, es el siguiente juego que le quiero dar. Es cortito y me lo quiero terminar. Ya le di un par de horas o tres. Sí. Me quedará nada. Pues no te queda mucho más. Pues eso, de momento... Otras dos o tres horas. Tampoco me está pareciendo la putísima polla, pero está entretenidillo. Y la banda sonora está bien, el juego está bien. La música. Así que bueno, ahí va mi tanda. Y Aymar, te toca de nuevo. Pues yo, para dejar los videojuegos al final, voy a hablar de... una cosita, que en el viaje a Valencia ya tenía entre ceja y ceja, porque, bueno, yo para dormir siempre me suelo poner algo en YouTube, o algún podcast, o algo, y siempre pongo el móvil, y dije, hostia, para un podcast da igual, pues te pones el móvil debajo de la almohada y lo escuchas, pero para verme un vídeo o algo, bendito sea mundo desconocido, que me gusta dormirme con el notas, entonces como, tío... Para verlo bien sin gafas necesito una pantalla más grande. Entonces tenía entre ceja y ceja el comprarme una tablet. Y en lo que a tablet se refiere, yo no soy un gran experto, pero la Huawei MediaPad está bastante flamosa. O sea, la M5 concretamente. Y en Valencia ya estuve a punto de comprármela, pero dije, hostia, no lo hice. Me dio la corazonada para no hacerlo de... como de un impulso dije, pues mira, me lo pienso más tranquilamente y ya me lo compraré. Y en Valencia, en la Huawei MediaPad, la Lite, pero no era la M5, era la otra que es, no sé si era M3 o M3 o T3, sí, o algo de eso. Sí, ya no recuerdo la versión que era y no me la acabé comprando. Y aquí en Alicante, un día que pusieron sin IVA el Corte Inglés, dije, en ese momento tenía trabajo, y dije, pues mira, me voy a permitir el capricho. Y me compré la Huawei MediaPad M5 y acto seguido por Amazon le compré una fundita que viene con un teclado USB imantado que puedo usar para, a modo de, bueno, ahora se me ha bloqueado, pero a modo de microordenador, por así decirlo. Entonces, muchas veces el guión lo tengo aquí en la tablet o sea, me ayuda tanto para el podcast, para tener el guión, como centro multimedia, básicamente. Tengo aquí, como tiene bastante capacidad, tengo puesto unos 40 episodios entre Dragon Ball, The Walking Dead, o sea, las series que vaya viendo en ese momento, y ahí lo tengo. Tiene un audio de la hostia, o sea, el audio de esa tablet es brutal. Te estás duchando, lo pones al tope y se escucha como unos altavoces buenos, o sea, creo que de hecho son Herman & Koch, si no me equivoco, los que hacen los altavoces de esta tablet, y tiene 4 altavoces, por lo que si la coges así, tiene altavoz arriba, abajo, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, es decir, tienes 4 puntos de salida de audio. Y si estáis pensando en una tablet, pues yo os recomiendo esta, porque es una pedazo de tablet. Es al final, muy ¿te cogiste la que tenía lápiz o no? Es la compatible con lápiz, pero no con el lápiz, creo que valía como 30 pavos más. Y dije, como aún no voy a usar el lápiz, me compré la versión que no tenía lápiz. Pero sí, el lápiz caerá en algún momento, porque es mucho más cómodo para escribir, para apuntar cualquier cosa, para hacer una anotación o para dibujar. Si de vez en cuando me desestresa dibujar, pues para ahí la tengo. Maravilloso. Bueno, pues... Y para leer comentarios, porque ahora mismo se me ha bloqueado para cogerla, pero la tengo aquí leyendo los comentarios que no... Jugoso. Pues, Fer. Pues nada, yo en el vídeo se habrá visto, me ha asustado un momento porque me he acordado de otras dos compras que hice, que ha sido en plan, hostia, esto no eran juegos, pero eran compras igual. Una de ellas la hice cuando fuimos a Valencia, ¿vale? Que... Igual, creo que no la enseñé, pero bueno, pues en algún vídeo a lo mejor sí que ha salido, ¿vale? Pero yo la enseño igualmente, ¿vale? Es la camiseta de Cyberpunk 2077, ¿vale? Que aquí se ve, pues eso, el careto del samurái, y por detrás en el cuello pone samurái, ¿sabes? Como los de la última fila que hacen mucho ruido y dice el gitano, ojalá samurái, ¿sabes? Pues lo mismo. Y la otra, pues la típica camiseta de Primark, ¿vale? Pero que la vi y dije, bueno, esto, digo, esta tiene que ser mía. Digo, me ha molado mucho el dibujo, digo, y esta para verano, para sudar pecho, va flamoso. Eso te suda todo el pecho, se te encharca el pecho, ¿eh? Se te encharca el pecho. Pero cuidado, ¿vale? Cuidado, que eso también va a los sobacos. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Vale, la de Goku Ultra Instinto está guapa, joder. De hecho, en algún directo de los últimos programas la he llevado. Y Diego, que lo ha visto, se ha corrido vivo. A mí. ¿En la camiseta? ¿En la camiseta? No, en la camiseta no. A ver, pues está guarro eso, No, está feo. Está feo. Brevemente. Mira, esas dos camisetas que he dicho, digo, coño, digo, voy a enseñarlas. Digo, no voy a ser que se me olvide. Tía, también flamosa. A mí me regalaron esta, también flamosa, mi novia. A ti también se te van a correr en el pecho. Fíjate, yo voy a enseñar también otro regalo de una camiseta. A ver. Venga. Que tengo por aquí a mano. Yo he tenido que ir a cogerlas al cesto de la ropa sucia. ¿Una camiseta? Flama. Una de la cerda. La leyenda de cerda. Producto fisia. Joder, dinero. Cuidado ahí. Nintendito, sea los pa' probar. Estamos. Nos llaman nintenderos. Jintoki, te toca. Yo, pues casi voy a tocar Reyes. O sea, bueno, no sé si lo comenté porque me llegaba por esas fechas así. me pillé un suplemento de rol, ¿vale? Bien, está invertido, de puta madre. Dragón y mazmorras, Waterdeep, el golpe de los dragones, una aventura de nivel de 1 a 4. Y ahora que he tenido tiempo, pues lo estoy leyendo y estoy preparando una aventura bastante, bastante maja, ¿vale? Y me ha sorprendido una cosa. Vale, vale un mineral esto, ¿vale? Para lo que he comparado con otras. Con otras marcas, ¿vale? Del mismo tipo. O sea, normalmente puedes comprar aventuras por 10, 15, 20 euros. Esta vale 50. Y empiezas a entender por qué vale 50. Aparte del cuidado de las páginas, de toda la rejugabilidad, viene con un puto mapa gigante. ¿Vale? Un puto mapa gigante. Una sábana eso, ¿eh? Eso, vamos. ¿Cómo pongo yo esto en la mesa? Complicado, ¿eh? ¿Vale? Hay tres cosas que han dado por medio, tal. Un callejero, literalmente, de la ciudad entera. ¿Vale? Es una aventura urbana. ¿Vale? Es un callejero de todas las putas calles, o casi todas las putas calles están. Le falta el número para que sepa el cartero dónde tiene que ir. O sea, detallitos como estos, pues oye, están bien. No es que valga. No es que compense los 50 pavos, porque digo, son bastante caros. Pero entiendes por qué esto vale 50 y otros valen 10. También el detalle, ¿no? El detalle. O sea, puede ser igual de divertido que una de 10, perfectamente. Pero es más rejugable, porque ya empieza aquí, elige tu villano, tengo 5 villanos para elegir. Y es interesante. Y eso. He comprado bastantes manuales estas navidades, he comprado bastantes manuales. Y ahí estoy a saco con Dungeons and Dragons y similares. Muy bien, pues voy yo con otra tandita de cosetas. Y vamos a ver, pillé por una ofertita que salió de Amazon Alemania, creo. Lo pusieron ahí y dije, coño, producto nuevo tal, 4 euros. Metal Gear Rising Revengeance. Perdón, off topic total. Es que estoy enfermo. Cada vez que oigo product o producto, me viene Involus Product. Involus Product. Mistol, Involus Product. Producto innovador. Hijo de puta, el Salvador. Hostia, claro que es innovador. Yo decía, Involin. ¿Qué coño es Involus Product? Innovador, joder. Puto retrasado. Involus Product. Pues un Involus Product aquí, el Metal Gear Revengeance, que lo tengo en Play 3, pero claro, la versión de 360, aquí en alemán tal... Es mejor. Hack it up, lap. Es retrocompatible con One, entonces claro, sí. Se ve más flamosa. Y es Metal Gear, no me importa tenerlo en otra consola repetido, entonces... por 4 euros que... nuevo que lo desprecinté yo, joder. Sí. Y el placer yo que es da. Que lo tengo en Play 3 y lo tengo digital en 360 barra One y dije, a ver, sí, podía comprar, gastarme 4 euros, pero pasé, al final pasé. Pues eso por un lado, y por otro, Game, que puso unas ofertas un poquito locas con algunos juegos y yo pillé dos. El primero de ellos fue el Hellblade Senua's Sacrifice de One. La ese cosa tenía que haberlo pillado yo, joder. Es que viene con cajita de cartón, ¿vale? Exterior, sí. De la cual me toca mucho las pelotas porque le pusieron unas pegatinas aquí, o sea, como englobándolo así, y al quitársela se queda pegajoso. Entonces son unos hijos de puta. No se nota, pero está pegajoso. Y jode un poco la cosa. Pero bueno, y lo que es el juego, pues nada, aquí lo tenemos, tal, perfecto, como todos los putos juegos. Ese juégatelo con cascos, ¿eh? Tengo 5.1, cacho capullo. También es... Juégatelo con cascos. Bueno, hazme caso. Ya veremos qué hago. Eso por un lado. Y la otra cosita que pillé fue el juego que yo no iba a comprar a 40, pero a 15, pues ¿por qué no? El Collection of Mana. ¿Vale? Este incluye el primer Collection, que por cierto tiene carátula reversible. Es esta. Así un poco imitando el estilo. Hostia, claro. En estas ofertas también me pillé yo algo, ahora me acuerdo. Pues incluye el primero, que sería el Final Fantasy Adventure Mystic Quest, que es eso fue llamado aquí, pero creo que era llamado, lo llamaron Final Fantasy en Occidente porque entre comillas tenía un poquito más de nombre, creo. Luego ya el Seiken, bueno, lo que sería Seiken Densetsu 2, lo que es Secret of Mana, fue llamado aquí, pues eso, Secret of Mana, ¿vale? El que tiene remake en PlayStation 4 y salió originalmente en Super Nintendo, incluido también en este cartucho, la versión original. Y luego el que sería el 3, Seiken Densetsu 3, que es el Trials of Mana de Super Nintendo, que solo se quedó en Japón y que llega aquí traducido en español por primera vez. O sea, llega aquí por primera vez y encima lo tradujeron al español, lo cual es la polla. Vale que es una puta ROM de Super Nintendo traducida, pero es la primera versión oficial de ese juego que llega aquí y encima en español. El Secret of Mana no se ha molestado en traducirlo y el de Game Boy tampoco. Pero bueno, el Secret of Mana, si lo queréis jugar en español, pues tenéis el remake de Play 4. Y el Trials, eso, la versión original del juego que sale su remake para Switch y Play 4 la semana que viene. O sea que, pues eso, 15 euros es una gran colección tener esto en, en Switch. Muy bonito, muy chulito. Y luego, cuando se anunció el Kickstarter del Wonderful, justamente, que si este decía que era como, bueno, cuando salió lo del los Platinum 5 estos, que iba a ser lo que... como cerrar la trilogía de Beautiful Joe, Wonderful 101 y el nuevo Platinum, el Project SGG, que iba a ser como el tercero de su trilogía de juegos así de rollo superhéroes, me empecé a interesar por el Beautiful Joe. Simplemente interesar, pero no tal. Y casualidades de la vida, en una de las tiendas de juegos habituales, vi que tenían el Beautiful Joe 2 a 15 euros o algo así, y lo compré. O sea, para PlayStation 2 está, bueno, obviamente versión española y en perfecto estado completo. Así que aquí lo tenemos. Y en esa misma tienda ese día, la verdad es que fue un poco locura. Tengo más cosas. Me pillé por tener el Gears 4, ¿vale? No lo tenía físico, así que aquí está. Poco más que añadir a él. Me pillé, que estaba también en una cesta tirada de precio, el Splinter Cell Conviction, ¿vale? De 360, completo, también con su carátula reversible, con el puto logo alemán, pero aquí no, como el otro juego que hemos enseñado hace un rato. Me compré el Mass Effect 2, dicen que el 2 es el bueno, que tal... Que el 2 es el de lo mejorcito el que mejor. Hay. No, el bueno no, es el mejor. Que directamente, y si nos ponemos tonto, me lo salto y me voy al 2, también retrocompatible. O sea que... No te lo saltes. Sé lo que pasa al final, lo que pasa al final del 1. No, pero tienes que jugar. Además, es que continúas la partida y el personaje y todo lo transfieres. Ya, sí. En fin, sí. Juégatelos en orden. El 1, haz el esfuerzo y pásatelo, porque vale la pena. Lo intentaré. Por el 2 vale la pena. Y luego. Por el 2 vale la pena. Dishonored Definitive Edition. Quería esta puta edición definitiva. Me estaba costando la vida encontrarla y al final la encontré en esa misma tienda, así que se vino conmigo, ¿vale? Quiero probar Dishonored, nunca lo he jugado y me llama la atención, así que aquí lo tenemos. Y a mí el 1 me encantó. El 2 lo dejé abandonado porque no me acuerdo por qué. Pero me estaba gustando. Pues en esa misma tienda pillé más cosas. Ya digo que ese día vi ahí un huevo de cosas que dije, mira, todo esto son cosas raras. Joder. Que me está costando de tal. Bueno, la Hitman HD Collection, que creo que he mentado antes que lo compré, pero aún no lo había enseñado, así que sí, aquí está. Esto incluye el Hitman 2, el Hitman 3, que era el Contracts, y el Blood Money, ¿vale? Para mí Hitman 2 y 3, los originales, son supremos, aunque la caja está en inglés, está completamente en español. Y es en Play 3 está en español, pero si veis la de 360, tened cuidado porque no está en español, ¿vale? Si compráis la Hitman HD Trilogy en 360, aunque sea la versión española, no tiene el doblaje español. ¡Ojo! Igual, otro tira de precio. Killzone 2. Lo pillé. De PlayStation 3. Me gustaría darle por aquello que fue uno de los títulos míticos de la consola, vendida de humo. Es el mejor Killzone, ¿sabes? Y que luego dicen que está bien, o sea que bueno. Y luego en esa misma tienda, pues también un juego muy mítico para mí, que es este, el Broken Sword, ¿cómo se llamaba? El sueño del dragón, Broken Sword 3, ¿vale? Después de los dos primeros, que eran aventuras gráficas point and click clásicas, este se convirtió en una aventura gráfica en 3D, en la cual tú movías al muñeco con flechas, explorabas, interactuabas con el escenario. Era un cambio un poco del tema, pero a mí me gustó mucho cuando lo jugué. Además, doblar español, por supuesto, con su equipo original. Y también nunca me olvidaré del nombre del malo, que se llamaba Susarro, todo junto. Y no podía evitar Susarro. Imaginarme un tío lleno la boca de sarro y ese era el malo. Yo sé más de uno que se podrían llamar Susarro, ¿eh? Susarro, el primo de Cagarro, ¿sabes? Susarrita tiene un ratón. Pero... Susarrita tiene un cagarrón. Un cagarrón. Pero bestial. Ahí no queda la cosa. Vale, voy a quitar los dos que no pertenecen a este sitio. Y luego las comento. Pero escúchame, que asaltaste el sitio, ¿no? Escúchame, es que... Fue con un cesto, pa. El tío te comió hasta la polla, o sea, ¿no? Tienen un cesto en los que vendían películas Blu-ray a 2 euros o 2,50 cada una. Y vi un huevo de películas míticas que dije, bueno, vendíos para casa, ¿vale? Os voy a ir comentando. ¿Pero se lo dijiste a las películas? ¿Susurrándole? La primera, Gran Torino. ¿Vale? Gran película. Pero ojo, que son cajas, o sea, son las ediciones, vale, están completas con todo lo que tienen que venir, tal. Pero sí, luego, y lo dicho, sí, al mismo precio, Inception, o sea, ¿cómo se llamaba esta? Inception. ¿Cómo se llamaba? Origen. Origen. Bueno, pues es la versión Origen. Que tiene la carátula esta en rollo 3D, caja de cartón, caja Blu-ray gorda, que viene con tres putos discos, tal, en la edición DVD, joder, los extras, tal. Pero que te viene ya hasta Batman, ¿no? Pues casi. No, Batman no venía, pero la compré. Compré Batman Origins. Batman Begins. Batman Begins, ¿vale? Y tal cual. Y Dark Knight, pero también estamos hablando con la puta caja de cartón flamosa. Todo esto, 2 putos euros, chaval. Y por dentro aquí el Joker, el Bromas, el Risas, el Coñero, con 2 disquitos. Joder, qué así grande. Que nada, la grande. Y luego Spider-Man, Spider-Man 1 y Spider-Man 3. Me falta la 2. Pero sí, la tienes la mejor, que es la 1. Con la que crecimos, chicos. Y Spider-Man 3. El puto cara tostada. Siempre me acordaré. Es el cara tostada. ¿Cómo era? Es el puto cara tostada. Hijo de puta. Y luego compré otra que dije, a ver, la película no me hizo mucha gracia, pero la verdad es que la carátula, por tenerlas todas, cuesta 2 euros y la carátula está guapísima. Amazing Spider-Man, ojo, tiene un relieve todo el traje, guapísimo, todo esto, está que te cagas. Tócale el pecho, el pecho. Y bueno, eso, lo que es el Blu-ray, pues con los extras y todo esto. Son ediciones en muchos casos. Esta tienda compra mucho de importación y luego aquí, por eso tiene buenos precios. Y a lo mejor las carátulas, si te da igual que estén en francés, inglés o alemán o italiano o lo que sea, da igual porque ellos se aseguran de que todo lo prueban y esté en español de España. Compré, por cierto, una que se les coló. O sea, en todas las que son de otro idioma lo tienen puesto, ¿vale? Que no son muchas, son las que se les cuelan. Pero había una que no ponía nada y yo la compré y ponía, porque aparte obviamente tú miras los idiomas, hay países en los que tú en los Blu-rays te pone, por ejemplo, que según la edición que compres, pues a lo mejor te viene el español pero en 2.0, no en 5.1. Y obviamente todo eso lo miré, que tuviera español 5.1, porque obviamente, coño, para eso quiero el puto Blu-ray, ¿no? Y compré la del dictador, la de Sacha Baron Cohen. ¿Qué pasa? Hostia. Que ponía español, pero la traje, la probé en casa, la edición estaba guapísima, pero era español latino. Y lo siento, pero el doblaje de aquí tiene que ser ese por cómo le meten la coña a esa película. Bueno, y en general, que no quiero el doblaje latino, menos en las películas de Disney de cuando éramos críos. Y la llevé y la cambié, la devolví. Pero aquí no queda la cosa. Compré 3 más. Transformers, la primera, no me disgustó. No me disgustó. Bueno, a ver, la primera está bien, la primera está bien. Le falta un disco, pero el de la peli está, me la suda, para lo que costó. Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. La están dando ahora en Neo. La primera también. O la estaban dando, no lo sé si ha terminado ya. Que no sé lo que llevamos aquí. Y Los Simpson, la película. En Blu-ray. Bien, bien. ¿Vale? Sí. Maravillosa. Español. Por cierto, ayer me vi el corto este que han sacado de Mal. 5 minutitos dura. Ya me lo veré yo. Y me lo quito ya de encima y pasamos a lo siguiente. Me quito todos los Blu-rays. Este lo compré en Game, creo que fueron 4 euros o mucho menos incluso, de segunda mano. Final Fantasy XV Kingsglaive. Uf. Vale. Peliculón. Bueno, la película la llamaron aquí, pero es Kingsglaive, así que... Sí, es lo mejor del juego, es la película. Y luego en Zex a 3 euros la edición especial de Toy Story 2, con cajita de cartón. Y bueno, pues eso, 2 discos. Ahí empezó la decadencia de Toy Story. ¿Pero qué dices? Sí, por joder. A mí no me gusta la Toy Story 2. Yo acabo de ver la 4 y no quiero ver la 4 porque voy a acabar llorando. Yo, es que a mí solo me ha gustado la primera, la 2 no me gustó, la 3, lo que vi de la 3 no me gustó y la 4 no la he visto. No la veo. A mí no es una cosa que me apasione mucho, pero hostia, la 3 toca la fibra. Sí. A mí me la sudó brutalmente. Además, yo siempre he sido súper egoísta con los juguetes y no quiero dejárselo a nadie. Yo desde pequeño siempre he sido muy egoísta en estas cosas. Y ves la 3 y digo, hostia. Qué emoción, mío, lo tuyo es mío, ¿no? Yo sé lo que pasa en la 3. O sea, yo vi la 3 y tal. Sinceramente, los juguetes se van en una caja de cartón, pero se quedan conmigo, ¿sabes? O sea, yo recuerdo juguetes que tenía yo de pequeño que son. Muchos eran de estos que venden en tiendas de Comic City, Ateneo y todo el rollo, en plan coleccionista, que no eran juguetes de por sí. Lo que pasa es que a mí me gustaba eso y me compraban eso. Y yo jugaba con eso. Era una riñonada muchas veces. Pero era lo que a mí me gustaba. A mí el típico juguete normalito no me gustaba, porque a mí yo siempre miraba el detalle. Yo a lo mejor cogía, me compraban algo y me tiraba horas mirando el puto muñeco, ¿sabes? Mirando todos los putos detalles. Si había algo que me rascaba ya me jodía. O sea, yo igual. De pequeño era un puto especialito para esas mierdas. Y claro, cada cierto tiempo cuando acumulabas purria, juguetes y tal, cogían, te hacían tirarlos. Tirar a lo mejor una parte de todo. Y me arrepiento de haber perdido un montón de mierda que tenía. Que hoy por hoy, aparte de que valdría mucho, que no lo vendería, pero valdría mucho. Joder. Ojalá lo tuviera. Bueno, pues por mi parte vamos a pasar a Aymar otra vez, pero voy a leer el comentario de Javier G que dice: os pongo mis comprichuelas. Animal Crossing, Collection of Mana, The World Ends With You, Super Mario Party, Pokémon Espada, Super Mario Bros. Y Ultimate. Estos tres en una promo de Amazon. Doom 64 y el Chino Blade. El buen Chino Blade. Pues nada, Aymar, cuéntanos. El The World Ends With You lo tuve yo a 20 euros en la mano. Se te ha cortado. Sí, soy gilipollas. Que no lo compraste, ¿no? No lo compré. Lo tuve digitano en DS. Me encantó. Y para Switch lo quería. Me encanta, Me encanta la palabra. Y digitanito. Y no sé, no me lo compré. Me arrepiento porque desde entonces ya no lo he visto más barato de 30. No, yo lo compré en vales en CEX a 40. Me costó mucho menos, ¿no? Pero cuando salió. Y lo tengo ahí pendiente. Vamos a pasar de los Blu-rays de Adri y voy a aprovechar a Blu-ray que me cuente yo. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. ¿De qué frase es esa película? Una frase mítica. Blade Runner. Ahí está. Blade Runner, la edición... ¿Esa es la que no te duermes o...? Pues he de decir que me he visto ambas porque me compré esta. No recuerdo lo que me costó, fue bastante barata. Y me quedé con ganas de verla nueva. Y no me dormí en ninguna. Yo, con mi acompañante sí se durmió, creo recordar. Pero yo la vi sin dormirme y me gustó bastante, la verdad. ¿Precio y lugar? Eso. Esto fue en MediaMark, en el MediaMark de Elche. No sé si. 5 euros. ¿Qué dices? Más o menos. Joder. Sí, sí. Sí, 5, 6, 7 euros máximo. No lo recuerdo mirando. Sí, tenía el ticket y no... Tengo ticket de otras cosas, pero no... A ver... Escucha, no lo tengo. Tengo un problemilla. ¿Cuál? Y estoy grabando desde el móvil y le queda un 20% de batería, porque que llevamos aquí 3 putas horas. No puede ser, porque esto iba a ser una hora. De grabación 2:20, pero conectados desde las 4. 2:30 de emisión y... Más tiempo conectados. ¿Qué pasa? ¿Y los 30 que tardaba Virgin Token venir? ¿Te estás cagando? Pues, no, se está quedando sin batería. Se me está acabando la batería. Tengo un 20%. Bueno, un 3%. Pues ve diciéndote tus compras. Claro. Bueno, Aymar, solo esto de momento. Sí, porque ya... Bueno, y a ver, una taza de Iron Man que un día... Una de Iron Man y una de genio para mi novia. El genio de Aladdin. Pero que... Hostia, el genio la tengo yo. Una puta taza. Vale, pues Fer, tírale. A ver. Vamos, te va a aguantar la batería. Te lo digo porque a mí me queda uno un poco. Pero vamos, la batería te aguanta. Pero bueno, dilo, va. A ver, escúchame. Yo, la mierda esta que dijiste tú... Joder, con la perra, dando por culo. La mierda esta que de ofertas raras esta que hizo el Game. ¿Vale? Pues la compra más destacable que hice... fue Kingdom Hearts 3 edición deluxe para Xbox One, que me salió con la tontería los puntos y tal, 13 euros. Vale, 13 putos euros. Kingdom Hearts, no es que sea yo muy predilecto de Kingdom Hearts, pero dice, le digo, bueno, la compro. Le digo, si el juego no me gusta, siempre lo puedo vender y sacarle más de lo que he pagado. ¿Y qué trae la edición deluxe? Diréis. Pues obviamente trae el juego, ¿vale? En su carátula normal y corriente, la carátula que sale para todo el mundo, ¿vale? Con su... que se ve el codillito. Casi la leo, ¿eh? Bueno, me la suda. Trae también una caja de chapa, ¿vale? Para los chaperos. Para los chaperos, una cajita de chapa, ¿eh? Kingdom Hearts... Sinceramente, la voy a abrir ahora por primera vez. Vale, ahí con sus mierdecicas, qué bonito. El verdadero fan de. ya no es Miguel Ángel Moyor, ahora eres tú el verdadero fan. True fan, vale. El libro de arte, vale. El libro de arte de Kingdom Hearts. Con los piratas y todo ahí, sin cárcel. Pues escúchame. ¿Soy el único que le parecen ridículos las zapatillas del protagonista? ¿Le parece un payaso? ¿Y las cremalleras? Pocos se hablan de las cremalleras. Bueno, las cremalleras, o sea, es otra. Pero los putos zapatones y todo que suele llevar, tío, qué puto asco. Nuestro amigo Nomura, dale las gracias. De nada. bueno. Y trae una cosita más, ¿vale? Que es. Toma, Perla, un pin por comprarte el juego. A ver, un puto pin, literalmente, ¿vale? Eso de Sora con la coronita, con cara de, oh, estoy aquí aburrido, y ya estaría, no trae nada más la caja esta, no trae nada más. Lo pusieron a 15 euros, ¿no? Sí, lo pusieron a 15 euros, a mí con puntos y tal me costó 13, y dije, bueno, pues por 13 euros lo pruebo, y si no me gusta lo puedo vender a algún puto friki de mierda que le guste esta puta basura... Y se lo vendo por 40. Se lo vendo por 40. A él le hago un favor y a mí más. A ver, lo jugaré, ¿vale? Lo jugaré y tal. Lo estuve probando el otro día y dije, bueno. Vale. Bueno. Oh, vale. Pues muy bien. Gran juego, mejor persona, Nomura. El pato, Ana. Bueno, y eso. Estoy por mostrar alguna otra cosa más antes de que se me vaya. De lo que no tengamos enseñando, si quieres. ¿Qué te queda? Me quedan varios juegos. Sácate un par, venga. Venga, me queda, por ejemplo. Eso es peligroso decirlo a Fede. Alien Isolation, ¿vale? De Xbox One. El juego lo empecé hace muchos años en Play 4. Pero nunca llegué a terminarlo porque tenía otras cosas que me preocupaban más y sinceramente, por cosas. Por cosas. A mí el juego me gusta. Tiene un fallo para mi gusto que es largo. Se hace largo. Pero el juego me gusta porque me encantan las películas de Alien y es como meterte en una puta película de Alien, ¿vale? De hecho, es como una continuación de la 1 o de la 2 de Alien. O sea que... Es sublime. Bueno, sublime para el que le guste a alguien. Y otra que esta ha sido un chollito de estos de Amazon, que dije yo, digo, bueno, los Batman y tal, en su momento me gustaría tenerlos porque no jugué pirata los dos primeros y el tercero lo jugué en Play 4, pero en su momento lo vendí porque dije, bueno, ya me lo he pasado, ya tal. Pero siempre digo, bueno, pues a ver si algún día pues me los compro y los tengo todos, los Arkham. Y dije, guau, wow, pues han puesto de puta madre a menos de 20 pavos la Batman Arkham Collection, ¿vale? Para Xbox One, que vienen los tres. Vienen los tres, cajita de cartón, cajita de chapa. Y dices, hostia, qué guapo, ¿no? Qué guapo, abres el juego. Y dices, vale. Y dices, hostia, ¿12 Ds? ¿Por qué 12 Ds? ¿Por qué hay 12 Ds? El Arkham Asylum, el Arkham City, ¿y dónde está el Arkham Knight? Pues el Arkham Knight... Espera, la Arkham, ¿los Arkham van el City y el Asylum por separado en One? Sí. Es que en Play 4 yo lo tengo y van los dos en un Blu-ray. Pues aquí van por separado el Arkham y el City. Y el Arkham Knight es esto. Un puto código. Bien. Escúchame, un puto código. Me he columpiado. El Arkham Knight. Perdón, no es verdad. Van los dos por separado, cada uno en un Blu-ray. Escúchame, el Arkham Knight, ¿vale? Por código. Con todos los DLC y toda la polla, ¿vale? Pero por código. Me están vacilando. O sea, mira, mira, me están vacilando. Claro, como ya está canjeado. En serio, o sea, escucha, a ver, o sea, sí, está canjeado ya, ¿no? Pero que. Pero que, escúchame. ¿Cómo son tan hijos de puta de hacer esta mierda, tío? ¿Qué les costaba meter aquí en el otro puto lado, ¿vale? Aquí. Otro DVD. O sea, bueno, otro Blu-ray. Ya está. ¿Qué problema había? Que me pongan descargable en los DLC. Ahora vale, todo hacer un papelito. Pues que me cago en su puta madre. Pues bien, ¿qué haces? No lo devolví en el momento, pues mira, de milagro. Así que me tocará comprarme, para tenerlo físico, me tocará comprarme el Arkham Knight por separado. Eso cuando lo vea a 5 euros, pues mira. Pero claro, yo es que esto no, además no vi en ningún lado que el Arkham Knight fuera digital y me cagué en San Dios y en la Virgen Puta y en todo. Pero luego en la letra ultra pequeña sí que resulta. En la letra, pero ultra pequeña, que tienes que buscarlo, te pone, no, es que es digital. Y digo, pues me cago en tu puta raza. Así que nada, esta comprita agridulce. Y bueno, bien. Bueno, saludemos que entra Mr. Kojima ahora. Bueno, entra un poquito tarde, pero luego podrás verlo en YouTube. Dice, un saludo, señores. Fer, tu idea me parece cojonudísima. No me la esperaba, la verdad. Bueno, todo esto hay que decir que lo del teletrabajo, dice Fer, lo dijo él. O sea, a mí no se me había ocurrido, pero está bien. O sea, lo de las telecompras. Lo va a hacer este vídeo, coño, así. Ah, sí, sí. Ya, ya, es verdad. Y yo pensando, digo, qué idea. Y es mucho más cómodo haciéndolo desde casa, la verdad. Sí, ¿eh? Sí, sobre todo porque se me va a acabar la batería en coño. Esto va a ser como las putas empresas que ahora van a descubrir que, coño, pues si se puede teletrabajar y es más cómodo y todo esto, nosotros también para esto incluso, o sea que... Si lo hacían en Europa. Hombre. Bueno. Bienvenidos a Europa. Fer, pon el móvil a cargar. Jintoki, te toca. Yo voy ya con artillería que me queda. Muy bien. Hablamos de Final Fantasy VII, que lo hemos pillado todos. Lo sacamos, ¿creo? Ya. Yo es que no lo tengo físico aquí. O sea, lo tengo físico, pero no tengo en casa. Lo he prestado a un colega. Bueno, pongo la cámara. Pues sacadlo vosotros y haré ver que lo tengo. lo tengo físico. Luego está en postproducción, queda cojonudo, Jintoki. Luego en postproducción lo arreglamos. Va a haber postproducción, seguro. Me lo he pasado, me ha gustado, pero con peros. No me entra en detalles. Sí, no vamos a hablar de Final Fantasy VII ya, Remake. Sí, un juego que no tenía muy claro yo comprarlo, pero al final pues me lo han regalado y ya dije, bueno, pues ya, a tope. Animal Crossing. Que, a ver, hay que decir también, para el que no tenga, que Final Fantasy también tiene carátula reversible. Sí, claro. Tiene carátula reversible y espérate que te pongo en grande. Y además viene en dos discos, uno de instalación y otro de juego. Ocupa un cojón. Exactamente. 90 GB de juego. Sí. Y nada, eso. De Final Fantasy VII Remake, brevemente, vamos a hacer un especial. Lo que pasa es que vamos a esperar a que Miguel y Diego se lo acaben. Puede ser dos semanas, igual. Ya se hará, hay tiempo. Ya se hará, hay tiempo de reposarlo. Y de pensarlo, porque yo me lo acabé anoche y todavía no sé si el final me ha gustado o no me ha gustado. Así que, bueno, eso. El juego es la polla, impresionante, imprescindible, pero el final... Hijo de puta, no mora. Bueno, ¿cómo, hijo de puta? Bueno, chicos, pues... Gintoki, que lo otro estabas hablando. Animacro, sí. Que no lo tienes ahí, pues lo enseño yo aquí. No, no, porque es digital. Ah, bueno, pues aquí lo tengo. Yo estaba en mi casa, me llega el código en plan. Ah, toma, para que pase bien la cuarentena. Que por cierto, está dentro de la consola, no lo tengo aquí. Escúchame, más uno. Yo también me lo compré, también lo tengo digital. O sea, fue después de un calentón en Jesset Podcast. Es en plan de, ojo, lo compro o no como. Pues no como. Y así estoy. No, eso, me lo compré en digital y bueno, ya lo dije. Animal Crossing me parece que es un juego. Me encantaría tenerlo físico, sinceramente. Todos los juegos que quiero, los quiero físicos. Pero Animal Crossing, que es como. Ahora estoy jugando siempre Animal Crossing, pero imagínate, cuando me llegue el Wonderful, tendré el Wonderful metido y el Animal Crossing, te metes, juegas la partita, entonces no tienes que estar yendo a cambiar el cartucho. No sé, para mí no me importaba tenerlo en digital, entonces lo compré en digital también. Bueno, pues de Animal Crossing tenéis ahí un programa que hicimos bastante tocho hablando de él. Casi una hora, o sea que tira para allá. Cuando me toque a mí, conectaré la cam, porque tener ahora que estar sujetando el móvil y la perra es un por culo. Muy bien. Pues me toca de nuevo. Gintoki, no sé si te quedará algo. A mí me quedan dos tandas, o sea que ya casi tal. No se me ocurre nada ahora. Bueno, brevemente, en este compendio de basura que me dio mi primo, pues me dio el... Bien. El PlayStation VR de Modisc. Él las vendió, lo tenía por ahí, a mí no me vino. ¿Lo quiere? Sí, tómalo. Ahí está. Y luego... mi novia me regaló... Mi novia me regaló otro Resident Evil, el que faltaba, que es el Revelations 2, así que los tengo todos ya, porque luego está pues por espérate, aquí. Espérate, que hablando de esas cosas... A mí se me ocurre, a lo mejor alguna compra mientras habláis, ¿eh? Sí, ¿no? Fer, ¿tú también te la has comprado? No, que estoy mirando en CX la cámara de Lightoy. Ah, cojonudo. Bueno, pero Fer está enseñando ahí que se la ha congelado. Es el directo y ¿vale? Congelado en la imagen. Bueno, pero ahí está el Revelation, ¿no? ¿Vamos a dejar a Fer todo el rato? No. Ahora ya hijo de puta, que me estoy viendo en la tele grande. Cabrón, Pues ya estaría. No, Resident Evil 2, eso, regalo de mi novia. Y luego, en una enajenación mía mental, estaba yo de tiendas y en el MediaMarkt pusieron una zona de outlet, quitándose bazofia encima. El caso es que yo ya tiempo antes en el Carrefour, que está cerca del MediaMarkt aquí en Alicante, pues vi este juego a 12 pavos y dije, bueno, entra en mi tope moral, ¿no? Pero no lo voy a comprar, porque me están diciendo todo el mundo que es una sacrosanta mierda, que mejor no comprarlo y tal. Joder, ¿cómo comprar? Hijo de puta. Total, que lo dejé pasar. Cuando fui en una de estas a Game, o meses después, a ver cosas, lo volví a ver y dije, no, sale detente. No. Y dije, bueno, vamos a MediaMarkt, que mi primo me ha dicho que han puesto zona outlet. Voy para allá y me veo ese juego, en vez de a 12, a 8. Y digo, Solid, esto es una señal. Y lo compré. Left Alive. ¿Por qué tiras 8 euros a la basura? Dámelos a mí, hijo de puta. Diseños de Shinkawa, juego hecho por Square Enix, el juego... Lo único que vale de ese puto juego es la carátula. Escúchame, ¿quieres la caja de chapa? Te la vendo, 5 euros. No. Pero bueno, lo quiero jugar, quiero probarlo, sinceramente. 2 euros. Y nada, mi última oferta. Tengo curiosidad por él. Otro juego que no recuerdo dónde cojones lo compré... No lo sé, no sé dónde lo compré, la verdad. Pero bueno, me costó barato también, igual. 360, Homefront... Este dicen que es muy bueno, lo tengo pendiente. A mí me encantó, yo lo jugué cuando salió, lo tengo en Steam y me encantó. Así que... No. Además, en su momento era espectacular. Visualmente era espectacular. No sé si llega a ser retrocompatible, no lo sé. Pero bueno. Y uno que me faltaba por acabar la trilogía, que también lo vi tirado de precio, dije, hostia, este suele estar más caro, lo voy a pillar. Lost Planet 3. Así que ya tengo todos. Y eso, para 360 también. Disquito ahí, pim pam pum. Muy bien, chicos. Y luego, esto fue ya en CEX. Sí. pillé tres cositas del tirón, ¿vale? Uno que vi tirado, también retrocompatible y que quería jugar porque lo ponen como que es el mejor, es Fallout New Vegas, lo dicho, para 360. Aquí lo tenemos, sin manual, por desgracia, pero bueno, creo que fueron 5 euros o algo así. Y luego pillé dos, uno de ellos baratito, creo que fueron 10 pavos, el Sonic Gems Collection, ¿vale? No soy muy de comprar este tipo de colecciones, pero es que este en concreto lo pillé porque incluye algunas cositas que valorando dije, coño, es tener físico estos juegos que en sus versiones originales, olvídate, perla. Estamos hablando de que tiene el Sonic CD, vale, que es con la banda sonora, creo que la americana, no tiene la japonesa, creo. Pero bueno, lo tengo en PC y digital y ahí sí que está en Steam, en la banda sonora buena. Sonic the Fighters, que este es uno de recreativas, creo que solo salió en recreativas. No estoy seguro de si llegó a salir en Saturn, creo que no. Un arcade de peleas de Sonic. Y el Sonic R, chavales, el Sonic Racing, que este en Saturn, complicadillo, y aquí, pues oye, lo tienes. Luego te viene también con varios juegos de... ¿Eh? Fer, ¿qué has dicho? Nada. Bueno, seis juegos de Game Gear, que si el Sonic 2, que es el que yo jugaba de pequeño además, el Pinball, el Triple Trouble, el Drift 2, Tails Sky Patrol y Tails Adventures. Y algunos cuantos más en secreto, creo que si no me equivoco aquí viene el Streets of Rage o algo así. El caso, fueron 10-12 pavos y lo pillé por el hecho de que tenía varios juegos que en sus consolas originales me podía ir olvidando de conseguir, así que sin más, y están bastante bien adaptados. Y luego compré este que creo que me costó 20 o 25 euros, que fue el Castlevania Curse of Darkness, ¿vale? Para PlayStation 2. Lo compré y cuando... Y yo vi, digo, no hay nada raro, digo, bueno, no tiene manual, digo, bueno, vale, en fin, es complicadito, tal. Me lo llevo a casa y en casa cuando lo voy a limpiar digo, hostia, digo que es una fotocopia, era una fotocopia de puta madre la calidad, pero era una fotocopia y dije, yo no pago esta pasta por este juego para que sea fotocopia. Me fui a Zex, me lo pidieron de otra tienda, me lo mandaron y el que me mandaron, que es lo que he dicho al principio, sí que traía manual, así que mezclé lo mejor de cada casa. Me quedé uno de los discos, el que mejor estaba, la carátula sin ser fotocopia y el manual que directamente no lo tenía. Así que aquí lo tenemos. Curse of Darkness. Y ya me queda la última tanda que lo dejo para que vosotros, si queréis hacer ya esta, todo lo que os quede, decidlo ya, ¿vale? Aymar, te toca. Vale, pues a ver. En el game de Elche, no recuerdo qué es lo que estaba haciendo, o sea, pero me pasé por el game y me puse a ver los juegos de segunda mano. Con poca esperanza, porque la verdad es que el game siempre tiene los precios desorbitados. Sobre todo en juegos de segunda mano. Pero me fui con un par de cositas. Y resulta que había un juego que es un indie que, para mi gusto, es uno de los mejores indie del año pasado, junto a Disco Elysium. Que siempre llevaba detrás de él un buen rato y siempre encontraba entre 40 y 50 euros. Amazon, Game, MediaMarkt. Mirase donde mirase, siempre rondaba ese precio. Y en Game, de segunda mano, estaba 20. Dije, ¿tú? Y me lo tuve que comprar. A Plague Tale Innocence. Aún no lo he jugado, quiero jugarlo. Y nada, o sea, la verdad es que no sé. Estoy viendo que el juego tiene una puta etiqueta en todo el disco. Esas salen fáciles. No deja resto. Sí, sí. Las de Game son buenas. De hecho, tengo por aquí las etiquetas que ya se las he quitado. Y seguí mirando porque dijo, por 20 euros me mereció la pena. Y vi otro juego que ya tenía, pero no tenía la versión completa, por así decirlo. Que es el Horizon Zero Dawn Complete Edition. Este me costó 12. Buen precio. De hecho, todos valían 12, todos los Horizon, y de repente veo este ahí y que también ponía 12. 11,95. Y digo, ¿normal vale 11,95 y la edición completa también? Me la llevo, y me la llevé. Y puestos a completar juegos que ya tenía, pero no estaban completos, voy a sacar este de aquí, que está un poco de moda. La saga a día de hoy se ha... Muy bien, ¿por qué? Que es el Final Fantasy XV Royal Edition. Que incluye la peli, ¿no? ¿Ese? No, la Royal es la que tiene los DLC. Sí, yo tengo ese para... Creo que no. Ese lo tengo para One. Esto es una guarrada. Lo que han hecho es una guarrada. Porque es exactamente el mismo disco. Sí. Es exactamente lo mismo. Sí, sí, solo cambia el código. Que viene el código. Vienen los códigos con los DLCs y es como... Sí. Si ahora cojo y digo... no, no sé. Este... Creo que... Sí, este es The Game. Ya no lo... No, mentira, de Amazon. Este es de Amazon. Me lo pillé por Amazon, no sé si fue por... 15 euros creo que costaba. No sé, tendría que mirar el historial. Y si digo... Pues ya no lo quiero. Y me quedo con los DLCs. Pero dije, mira, voy a ser legal. Y me lo voy a quedar. Así que nada. Upgradeé, por así decirlo, tanto el Horizon como el Final Fantasy XV. Y me los compré. Bien. Y un día, trabajando, aburridísimo, de esto que no te vienen clientes y pues te pones a mirar Wallapop, a ver qué hay por Elche, me veo que un muchacho vendía el Donkey Kong a 35 euros, el Donkey Kong Tropical Freeze. Y dije, hostia, el Donkey Kong yo lo quiero y nuevo vale 40, 45 por 35, a ver si consigo regatearle. Pero voy a ver qué tiene. Porque, ¿sabes lo típico de que ves como juegos y siempre el mismo fondo, el mismo mantel de mierda? Sí. Dices, este tiene que ser la misma persona. Y me pongo a mirar y también tenía el Days Gone. Y el Days Gone lo tenía creo que era 25. 35 y 25 son 60. Y yo le dije, pues, ¿aceptarías 40? Y me dice, vale. ¿Vale? Y digo, pues por 40. Y me dice... ¿Cuándo podrías comprarlo? Digo, yo es que ahora mismo estoy trabajando. Ahora mismo estoy trabajando. Me dice, pero eres de Elche. Digo, no, soy de fuera de Elche, pero estoy trabajando en Elche. Dice, te lo acerco. Joder, a domicilio y todo. Y le digo, vale, digo, a ver, yo no me acuerdo de la jornada que tenía. Creo que acababa a las 5 o a las 6. Pero el caso es que quedé con él a las 4. O sea, literalmente yo tenía que comer de 3 y media a 4, creo recordar que era. Y el chaval a las 4 menos cuarto ya estaba en la puerta. Oye, que ya estoy por aquí, que ¿de dónde estás? Y yo dije, tranquilo, o sea, me corto antes, los 5 minutos antes del descanso vuelvo y pues se los pillé, 40 euritos los dos. Jugosísimo, ¿eh? Muy buenos precios. Sí. Sobre todo el Donkey Kong. Eso te voy a decir, que me hacía más ilusión el Donkey Kong que el Days Gone, pero si es que era un 2x1 prácticamente. Están un poco pringosetes, ¿eh? No los he limpiado. Bien. Tenía más cosas, el chaval decía que tenía más cosas, pero como yo no tengo ya mucho dinero, no he querido... revisar mucho. Y también wallapopeando, me veo que está el Mario Kart. Hay dos Mario Karts en Elche. Bueno, habían varios por 40, por 40 y pico, pero habían dos decentes, uno a 25 y el otro creo que era a 30, y los vendía un perfil que se llamaba Por Cuánto, que luego, decir por culo o algo así. No, X Cuánto, ¿vale? O sea, Por Cuánto. Y luego descubrí que Por Cuánto es una cadena de tiendas de segunda mano que hay en Elche, que concretamente hay dos, uno en el barrio de mi novia y otro no sé muy bien dónde, como al otro lado de Elche, digamos que si Elche es un círculo, pues como en distintos puntos del círculo. Y me pongo a mirar y digo, voy allá por el de 25, y casualmente creía que era el de en el que estaba en Altavix, que es el barrio de mi novia, y voy a la tienda y veo que le ponía, no me acuerdo si era 30 o 32, le ponía una etiqueta que ponía 30 o 32. Y le digo al chaval, oye, ¿ese es el precio de verdad? Me dice, sí, 30. Le digo, es que en Wallapop lo tienes a 25. Y me dice, era un chaval que además se notaba que era un trabajador normal. Y dice, pues si pone 25, que igual es un error, no se han actualizado los precios. No, si pone 25, venga, 25. Y me llevé el Mario Kart 8 por 25 oretes. Joder, jugosito, ¿eh? De la tienda de Por Cuánto. Este sí que está pringoso, que vamos, lo podría coger así y no se me caería acá. Pues eso, el Mario Kart 8. Y me quedan dos, que una ya la hemos enseñado, que es el Final Fantasy 7, que está aquí. Y por último, volviendo de Valencia, me acuerdo que nos pusimos a hablar y hablamos de los juegos de nuestro... Que era cuando nosotros estábamos haciendo... Y Adri había incluido este juego entre sus juegos favoritos, que era la única persona que lo había incluido. Y me hablaste bastante bien de él, yo ya no era la primera persona que hablaba bien del juego y demás. Y además de que, joder, es una saga mitiquísima, es un personaje mitiquísimo, ya he enseñado a un amigo de él. Y el juego me llamaba muchísimo la atención. Y un día, en el descanso del trabajo, de eso que te acercas al MediaMark, creo que dije el precio por Telegram cuando me lo compré, no sé si fueron 20 o 22 euros. Me compré el Sonic Mania Plus. Jugosísimo, ¿eh? De la Switch. Sí, sí. La verdad es que he jugado más bien poquito, lo probé y poquito más, pero un gustazo. Es un gustazo jugar esta mierda en Switch. Y mira, aquí tengo el ticket. Ah, 27, vale. Fue relativamente económico, no fue tanto como dije, 26,99 me costó. Y nada, me lo compré porque justo vi que en Amazon creo que valía como 30 y poquitos. Y dije, pues lo tengo aquí ya en la mano, me lo voy a traer. Y además que ya sé que la caja estaba en perfecto estado, el libro está, vamos, ¿sabes? La bisuegra esta que se dobla cuando lo abres, impoluta, porque ni lo he mirado. Pero bueno, aquí está. Sonic Mania, mi última compra de este vídeo, salvo que me acuerde de alguna otra que creo que no, porque el resto ya son pues compras papel del culo cuando se puso todo esto de la... Es que estos son todo compras pre-cuarentena, pre-confinamiento, claro. La única compra que he hecho en confinamiento ha sido el Animal Crossing, que ha sido digital. El final. No, pero el final lo compramos en... Yo personalmente lo compré en febrero. Sí, yo. Lo he recibido ahora. Y he de decir... Mira, para no engañaros, la única compra que he hecho de hacer venir a alguien que aún no ha venido es el mando de la Switch, y por fuerza mayor, no es que yo quisiera, sino que se me ha estropeado, y que anoche que estaba ya no, que no aguantaba más y me pedí un kebab. Lo disfrutarían, ¿no, cabrón? Es el que va debajo de mi casa, tío. O sea, y se tardaron 50 minutos en traerlo. O sea... Hostia puta. Van a tope, ¿eh? Aquí en mi barrio hay uno que está funcionando y van a tope también. Pero bueno. Van topísimo. Pues nada, si... Aquí, pizzerías y de todo, pero sí. ¿Qué has comprado? ¿Qué habéis comprado de locura en esta cuarentena? En plan... ¿O qué habéis mandado a comprar? Como se acabe, la hemos liado. No, yo nada de nada. Nada, te has resistido completamente a ir a comprar, no has ido a comprar ni un por si acaso, ni nada. No, absolutamente nada, porque todo hay, o sea, había de todo y no, nada, absolutamente. Yo, y papel del culo, cuando esto, que todo el mundo estaba que no cagaba, literalmente, lo del papel del culo, era como, hostia, que ya ves tú, que me quedaban 11 rollos, 11 rollos de papel del culo. 11 rollos de papel del culo para dos personas. O sea, que tenía de sobra papel del culo. Justo se me acabó. Entonces compré, pero había, compré como una situación normal más. Y ya está, no... Claro, entonces yo dije, mira, 11 rollos. O sea, no voy a entrar en psicosis. Pero si un día voy al Mercadona y hay papel del culo, pues me da igual tener la bolsa con 11 rollos que una nueva y la bolsa de 11 rollos. Y pues compré papel del culo. Pero el resto... compras normales, o sea, cuando compro agua, dos bidones. Cuando compro, sí, que a lo mejor ahora pasta, pues yo qué sé, antes tenía solo espaguetis, ahora tengo espaguetis y hélices de estas de colonias, pues ahora tengo macarrones, tallarines, pues. Pero es más que nada por no salir, no por hay que se acaba, sino, hostia, si puedo estar una semana entera sin salir a ir a comprar. Pero no digamos que estar. El arrebato es el kebab. O sea, el arrebato sería ese. El kebab. Yo no he pedido nada, yo estoy deseando el día, y miedo me da saber lo que están diciendo, que no voy a poder ir a un buffet libre de aquí a meses. Eso me lamenta el estómago, ¿eh? Y... Pero, ¿sabéis lo que vais a hacer? Perdón que te corte. No es lo mismo que un buffet libre, pero es descubrir a lo mejor cosas que de normal. Se te está cortando brutalmente. Repite esto último. Lo que podemos hacer es... Y lo que estoy haciendo yo es, por ejemplo, cuando iba a un buffet libre, lo que hacía era comer cosas que de normal no comes. ¿Comprarlas pues ahora? No. Ahora lo que voy al Mercadona es, por ejemplo, antes tenía puesto pechugas de pollo, o alitas, o churrasco. Ahora es bajada de precio, y a lo que haya. Y te ahorras dinero, y encima es como, pues mira, te lo tienes que hacer tú, no es lo mismo que un buffet. Pero descubres cosas nuevas, oye, chuletas al ajillo... pavo en adobo. O sea, he probado ya un montón de cosas y es como, joder, está cojonudo. Yo es que eso y, sí que lo compro normalmente. Así. El otro día me compré cuatro chuletas. Pollo adobado de Aldi. Madre mía. Madre mía. No me he enterado de nada porque se me ha cortado. Carne. ¿Carne? Sí. Del Mercadona. Bueno, tengo que decir que a mí, por ejemplo, no se me ha ido la olla. Yo tranquilito, tal, hablando de todo, no he preocupado. Pero no vivo solo en casa. O sea, me estoy un día trabajando, pum. Veo el extracto del móvil, pum. 300 pavos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Toda la hostia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Llego a casa, Que no me he vuelto loca ni nada, ¿eh? Que he comprado de todo. Hostia. 50 latas. 50 latas de albóndigas. ¡Oh, Dios! ¿Qué dices? 50 latas de albóndigas. Pero, escúchame, no tienes derecho a quejarte cuando tú compraste 100 latas de berberechos. No, pero joder, son 100 latas de berberechos, pero 50 100 latas de berberechos me costó un euro cada una. No, ni nada. Pero yo me quedé. ¿Qué ha pasado? Que puedes estar comiendo, cenando y albóndigas un mes entero. Cenando. Albóndigas. Cenando, comiendo y almondigando. A ver, tengo que decir, la lata de albóndigas, esa marca está buena. Es una la marca del día, está buena, pues ya está. Pero me cago en. A ver, es algo que vas a acabar comiéndote, pero. Sí, ya. Pero latas, no son 10, no son. Y no son 10, no, son bastantes. Y me las, y se han comprado más cosas, tal, pero yo flipé con. ¿Qué hacemos con tanta albóndiga? Pero y por curiosidad, o sea, dices que tu cocina era de 2 metros, pero es de 2 metros porque por las albóndigas no puede ser. No. ¿O dónde las tienes guardadas? No, imagino como mi cocina como hace más o menos cocina, un, así a ojo mi cocina que te deja pasar. Mi cocina debe hacer unos 7 metros cuadrados, una cosa así, pero tengo una pequeña despensilla en lo que es el lavadero y ahí tengo el carro lleno de latas de albóndigas. Dice Javier el carro de tela de estos de las sí, señoras mayores de la compra. Bueno, dice Javier arriba de Javier G, que con el metal sobrante puedes fabricarte un submarino. Y navajas y cosas para cuando venga el apocalipsis. Ya ves. No, pero eso yo flipé con todas las latas, pero luego vi un montón de cosas que digo, harina, falta harina. Se ve que ha volado también la harina. Es que ahora la gente, como hay más tiempo, le da por hacer pan en casa. Ayer hice yo empanadillas. Qué puta maravilla he hecho en casa. Poca broma, ¿eh? Con tanta lata y cuando te llegue el kit de Arduino, ¿por qué no te hace la armadura de Iron Man? Joder. Me falta el reactor, pero sí, podría hacerlo. Bueno, Fer. Bueno, tírale con todas las compras que te queden. Bueno, yo todas las compras que tengo, que me quedan estas, ¿vale? Una de ellas fue en Wallapop, ¿vale? Una de las pocas compras de Wallapop, ¿vale? Skyrim de Switch. Vale, el Skyrim de Switch va. ¿Lo tengo? 15 pavos. 15 pavos. O sea, una compraza. Porque por 15 euros... a ver, yo quería tener el Skyrim, ¿vale? Lo jugué en su momento en 360. Me lo pasé con todos los DLCs y todo. Pero no lo tenía físico y dije, pues habrá que tenerlo en algún momento. Y mi idea era tenerlo en One. Pero lo vi a 15, que es lo que quería pagar por One, y tenerlo portátil con el escudico iliano y todo, y me la agarras con la mano, y yo qué sé, tampoco iba a cambiar mucho, ¿sabes? Dice y dije, pues nada. Dice Javier G si viene con los DLCs en la tarjeta. Viene con los DLCs en la tarjeta. Lo que no viene es con los idiomas, que te lo tienes que descargar aparte. O sea, el doblaje, los subtítulos el doblaje, sí, pero el doblaje hay que bajarlo. El subtítulo sí, pero el doblaje no. El doblaje te lo tienes que descargar. Pues no, la verdad, lo levanto con una mano. Hijo de puta. ¿Qué puede ser? ¿3 gigas a lo mejor? O... Pues tendría que mirarlo, pero incluso menos. Pero puede seleccionar el idioma en concreto, vale. Exactamente, el idioma que quieres, ¿no? Por eso no pesa mucho. Yo me encuentro en la situación, por ejemplo, el Skyrim, yo lo he jugado, pero nunca lo he tenido. Y no me importaría, ojo, 15 euros, 20 euros, tenerlo en la Switch. Es un placer impresionante. Pero claro, yo por ejemplo no tengo tarjeta SD en la Switch y literalmente estoy ya sin capacidad. O sea, tengo a full. Cómprate una de 128 gigas, te cuesta una miseria y es que te olvidas. Yo la compré cuando la pusieron de oferta a 10 euros y es que te olvidas, ¿eh? O sea, tengo ahí todos los juegos prácticamente instalados. Y vamos, es un gustazo. Y más ahora que se va a poder. O sea, puedes tenerlos todos en la tarjeta y al que vayas a jugarlo. Sí. Que no se nota igualmente mucho la diferencia en cuanto a tiempos de carga y eso, ¿eh? O sea, es la polla. Y yo lo tengo también, el Skyrim este. Lo que pasa que mi primo me vendió el cartucho pelado, tirado de precio, no me acuerdo qué le pagué. Pero la carátula, que la has enseñado, que por dentro es. Tiene dibujo. Yo la dibujo, sí, tiene... Vale. Resulta que Bethesda ofrecía la puta carátula para descargar oficialmente, que por eso se lo compré a mi primo, la ofrecía el render oficial, digamos, con las marquitas de por dónde troquear y todo, por delante y por detrás, la llevé a la puta imprenta, me lo imprimieron, y escúchame, la carátula está... no parece una puta fotocopia, y hasta con el puto dibujo interior. O sea, me salió el juego tirado, y igual, yo nunca lo he tenido físico, con todo incluido, y ojo, gráficamente... si queréis ver más en detalle, veos lo de Digital Foundry, pero escúchame, se ve... sí, se ve bastante bien. O sea, no hay diferencia prácticamente en cuanto a... Se ve bastante bien y encima lo puedes jugar portátil, ¿sabes? Y con los extras del traje este del Link, del Breath of the Wild y todas estas mierdas que dices. No le pega una mierda aquí, pero es gracioso. Sí, y que, ese mismo día... Sí que es cierto, una cosa, la carátula sí. Que yo tengo es... La voy a hacer en grande... este es el diseño que ellos ofrecieron. Es oficial, de Bethesda. Está muy guapo, sí. En blanco. Sí que es cierto que es la versión americana que tiene el título arriba en vez de centrado. Y por detrás, pues bueno, tienes el... ¿Cómo se llama el sistema este? La SRB. Y, el SRB. Y por dentro, pues tiene este diseño. Está muy guapo también. Sí. A ver, en la cam no se aprecia, pero os digo que esto no parece una fotocopia. Y mira que yo soy pejiguero para esta mierda, ¿eh? No se nota. Pero hiciste con el papelito este que es como brillante, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Papel de foto, ¿sabes? Sí, sí, fui a la imprenta y me lo dijo. Dice, ¿te lo pongo en papel bueno, no? Y yo, sí, sí, hombre. Vamos. Madre, es que madre. Ese papel es la clave, o sea... Y si imprentero. Ya... Le dices imprentero, me cago en Dios. Impréntamelo, coño. Imprentero. Y ese mismo día que fue comprarle al pavo este la mierda esta en Wallapop, quedé con él en el centro. Siempre intento quedar en el centro de Alicante, no me gustaría quedar cerca de mi casa, manías mías. Y me di una vuelta y en la FNAC por 5 euros estaba esta mierda, que ya está gratis el juego, pero bueno, con los DLCs, ¿vale? No todos, pero tiene DLCs, tiene algunos, ¿eh? Destiny 2, ¿vale? Los renegados. Ese... En donde he dicho yo antes que compré el Left Alive en MediaMarkt, estaba ese mismo con todo a 5 euros. Y no lo compré porque digo, es que no lo voy a jugar. Este sí que no lo voy a jugar. Es que me la suda Destiny. Y pues nada, yo había jugado un poco al Destiny 2, que lo pusieron un día gratis o algo así en la Xbox, y dije, no está mal. Algún día, por 5 euros, pues mira, ese día llegó. Y me lo compré. Una rana. Sí. Es que la perra que la tengo aquí al lado, ella come ranas, ¿ves? Y dices, sí, sí, yo. Y bueno, a ver, mis últimas compras, pues ya el otro día me llegó compra que hice enero, febrero o por ahí, Resident Evil 3 Remake. Yo también lo enseño ya y me lo quito encima, ¿vale? De porro móvil. Follado en menos de 24 horas desde que pisó mi casa. Y tenéis análisis en Hot Factory. Sí, sí, sí, está terminado el juego. Y al día siguiente, porque este... Lo típico, te pones a ver... lo he hecho yo, me he traído estas mierdas. Y de repente ves Shenmue 3, 16,90. Digo, bueno, yo creo que es el momento. Digo, es un juego que... en tiendas empieza a escasear, no sé cuándo van a volver a abrir las tiendas, no sé cuándo coño voy a volver a ver a este precio, y así ya tengo la saga completa hasta el momento, ¿vale? Y nada, me compré el Shenmue 3, la Day One Edition, y aquí estaría. No voy a enseñar que tiene el código, no, ni lo he instalado todavía, y ya estaría, ¿vale? Tenía que cogerlo. Y está llegando la visita aquí arriba. Y mi última compra ha llegado pues una hora, hora y pico antes de empezar a grabar. Y esto fue un poco de decir, bueno, me he pasado el Final Fantasy VII Remake, hace poco me pasé el Final Fantasy XV en la One, y dije, joder, me está molando mucho esto de Final Fantasy. Y es un Final Fantasy que desde que se lo vi a un vecino, un amigo, que él lo jugaba mientras yo me quedaba mirando la puta tele y él jugaba, ¿sabes? Era en plan, que te jodan. Y qué pasa, que es un juego que a mí me molaba mucho, me flipó mucho, sobre todo el rollo de las invocaciones. Y no es nada, ni más ni menos que el Final Fantasy X y X-2 HD Remaster, ¿vale? Yo flipé con el 10, el 10-2 incluso ni me interesa más que el 10. Pero lo quise tal, y vi que estaba a 14 euros en Amazon y ha llegado hasta, ha llegado hace hoy mismo. Se supone que me llegaba la semana que viene, pero me ha llegado hoy. Un sábado. Pero Fer, una pregunta. ¿Turno decías que no querías un Final por turnos? No, has dicho, ¿no? Que se ha cortado. Ah, sí, por turnos. No, yo lo que dije es que no quería un Final Fantasy VII por turno, porque no me apetecía jugar turno y tal, pero me he venido tan arriba y es un juego que siempre he querido y que sé dónde me meto. Sé que son turnos, que he jugado un poquito. De hecho, lo estoy abriendo en directo. Estoy quitando el precinto, ¿vale? A ver, el juego tiene turnos y es un pasillo, pero es un juegazo. Sí, el 10. Y el encima... 10-2... Encima esta versión HD tiene lo del modo por 3. Es un juegazo. El por 3 es la clave. A mí me llama muchísimo, pero es que lo tengo... El 10 no viene con un por 3, ¿no? ¿El qué? El 10 no viene con un por 3. Que yo lo empecé, jugué un par de... Lo tengo en Play 4 también y lo jugué un par de horitas y tiene el por 3, te lo aseguro. Que va el Tidus, vamos, que ni encocao. O sea, va... En la parte... Oh, no se puede leer, pero yo lo guardo. Es mi última compra, que de hecho es de hoy mismo, justo hace, ya te digo, hora y pico antes de grabar. Y ya está. Porque creo que ya no me tiene que llegar nada más. Bueno, si no, luego ves pensando y si tal, pues lo comentas. No, que yo sé, o sea, compras ya. Pero estoy pensando a ver si me tiene que llegar algo más y que yo sepa nada. Bueno, Kintoki, tus últimas palabras. Enterradme con abóndigas. A mí se me ha olvidado decir dos compras, ¿eh? No, ahora las dices. Me falta... cuatro tonterías. La cámara que me has dicho antes, por comprarla en directo. ¿La has comprado? Por la cámara que has dicho antes, ¿es USB? Sí, te paso el enlace de la que es. Mejor, porque he encontrado una por Zex que le he puesto en el grupo del staff. Ah, pero no sé si es esa. No, voy a ver. Te lo digo ya, ¿eh? Pero bueno, ¿qué te has comprado? Esa es la cámara. Estoy pendiente de si es esa cámara o no. Sí, es esa. Independiente de si es la cámara o no. Es esa. Pues la compro. Pues me he comprado una cámara de la Play 3. Maravilloso. A ver, escucha. De la cámara y la que compré, pues era para salir del paso y es una puta mierda. Una cosa. A ver, esta cámara es resolución 640x480, ¿vale? Pero ten en cuenta que te va a costar 5 euros con gastos de envío. El tema está, obviamente hay cámaras mejores, pero cualquier cámara random que te compres ahora mismo, aunque sea una de 20 euros o 15, ya tiene esta resolución incluso. Entonces, te compensa más comprar esto. Y luego, aparte, está el tema de que ahora, por el tema este que estamos viviendo, están todas las putas webcams agotadas porque por el teletrabajo y todo eso. Videoconferencias. O sea que sí, te compensa incluso ahora comprarla. Pero y que da igual la cam que te compres, siempre se ve mal, siempre. Sí. Pero bueno, es impresionante. ¿Te queda algo más aparte de eso, de la PlayStation 3 ahí? Es que... hostia puta. ¿Tienes algo más, Jintoki? ¿O pasamos a la...? No, pasamos. ¿Eh? Pasamos, pero no entiendo. O sea, precio total 3 euros. Entrega 6 euros. Total 9 euros. Ah, ¿te cobran 6 euros de gasto de envío ahora mismo? Pero no voy a comprar la cámara. No compensa. No voy a comprar la cámara. No. El Chose la compró en Cash Converters a euro 50. No, pero ya, cuando pueda ya ir a 11X y comprarla a mano. En Cash Converters la compró, creo que fue a 4 euros. No, euro 50 o algo así. Tienes una en Amazon por 12. Y se supone que pone silla. Cuando se la compró, que estaba mi cuñado, que estaba el Chose, dice, es que no sé si comprar una tal. Que mi cuñado le decía, dice, pero vamos a ver, si no estás pagando ni el plástico de la cámara, eso que me estás contando. Dice, te hace falta una tal, cómpratela, coño. Joder. Es bueno, que después nos fuimos a cenar. Pues nada, chicos, vamos con mis últimas compras también. La última ronda compré, voy a hacerme grande, compré reservé, de hecho, un par de días antes de que saliera, porque vi que iba a salir a 30 euros y dije, hostia, este luego quizás es complicado de encontrar, quiero jugarlos tal. Y con el ticket de Fnac, pues se quedaba a 19 euros y pico. Ori and the Will of Wisps para One, físico. Vale, lo pillé aquí, pim pam pum, lo tenemos. ¿Qué pasó con esto? Claro, dices, joder, voy a tener el segundo y el primero no lo voy a tener en físico, porque ni en Switch va a salir y en One no está. No salió físico. Me pongo a investigar y resulta que en One el primero sí que salió físico, pero solo en Estados Unidos y creo que Canadá. Buscando información sí. Por ahí, lo busco en Amazon, que si 40, 50, tal, no sé qué, digo, buah, puta locura, digo, no voy a pagar tanto. Y total, que lo pongo en el otro lado, en el foro, en el foro de One, en el hilo del segundo, pongo, oye, ¿sabéis dónde comprar el primero físico a buen precio y fiable, tal? Y dice, sí, en VGP, que es una web canadiense que vende de importación y no cobra aduanas. Y estaba creo que a 28 euros o así, más envío 34 o algo de esto, sin aduanas ni nada. Lo pillé hace más de un mes y ha llegado esta semana pasada, o sea que aquí tengo. La gracia de esto es que aunque sea la versión americana, tiene el castellano dentro. O sea sí. Que Ori and the Will of Wisps, físico. And the Blind Forest, que es el primero. La edición definitiva, físico. Y que además tiene banda sonora. Segundo CD con banda sonora. O sea que ya tengo los dos aquí para jugar. Jugositos, chicos. Y los dos últimos de One. Oferta en Amazon, lo pusieron We Happy Few, ¿vale? Vi que era un rollito Bioshock y demás y 10 pavos y dije, pues mira, me la juego, lo probaremos, ¿vale? Sinceramente, de este juego no sé mucho. Es raro de cojones. Sé que es raro de cojones y demás. Se ha confundido con Happy Few, ahí con Happy Feet, es la película esta de los pingüinos. Sí, sí, pero no. Y bueno, lo último de hoy, la verdad que bastante bien. Persona 5 Royal, Definitive, bueno, Steelbook Edition, que viene pues obviamente con la cajita de metal. Yo tuve el Persona 5, pero obviamente en inglés, así que me deshice de él en cuanto se anunció que el Royal, que no lo iba a comprar, venía en castellano. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Lo obviamente pienso jugar y en cuanto oxigene un poco de... Porque ahora mismo es el momento, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que quiero hacer es acabar cuentas pendientes. Me voy a acabar todo lo pendiente que tengo, que en realidad no es mucho. Cuentas pendientes, el plan mafioso. Sí, joder, el Yakuza 5, por ejemplo, lo dejé a media, 25 Escúchame. Horas. Lo quiero Tienes acabar. Que decirlo así, te quiero acabar cuentas pendientes, ¿me entiendes? Efectivamente. Y casi se me olvidan. Tengo dos últimas compras que compré en Zex también. Dos cartuchos de Super Nintendo que vi ahí. Dos cartuchos que de pequeño tenían mis tíos. Y bueno, uno de mis tíos tiene los juegos custodiados en su casa. Así que estoy comprando todo, poco a poco y cuando los veo a buen precio, pues los que yo jugaba de pequeño me gustaban o juegos que, bueno, ya sabéis. Uno de ellos, el Super Star Wars de Super Nintendo. Este juego es mítico, no recuerdo si fueron 10 euros o algo así. Muy bien. Y, hombre, los monos de los cojones, Country 3. Donkey Kong Country 3. El Donkey Kong. Un pedazo de puto juego, o sea, brutal. Ya tengo las trilogías de Donkey Kong Country. El 2 es cierto que sí que lo tengo de Super Famicom, la versión japonesa. Pero como mi consola es Ryzen 3, bueno, está modificada, pues... Sugarashi, chicos, y ya está. Esas son todas mis compras. Vamos a hacer un repaso final. Aymar, que tú tenías cosas. Eso es, me han faltado dos digitales. Lo pusieron bastante barato, yo lo advertí, lo subieron de precio y lo volvieron a poner bastante barato. Este juego, el de Division 2, básicamente. Era gracioso porque es como, hostia, un juego que todo empieza con un virus y ahora la ciudad se ha ido un poco a la mierda. Era febrero, ¿vale? O sea, ahora ya es como, uff, me da un poco menos de ganas de jugarlo. Pero, joder, por 3 euros que valía, no sé, le he invertido bastantes orillas. No sé si habré jugado como unas 15 o 20 horas por lo menos con un amigo, que también se lo pilló. Y el otro que me compré fue cuando todas estas compañías, Steam entre ellas, hicieron ofertas muy agresivas para la gente que se quedaba en casa y no tenía tanto juego y decir, hostia, pues te puedes comprar estos juegos a la mitad de precio, a un 25%, un 75%. Me faltaba el Witcher 1, tenía el 2 y el 3 y me compré la Enhanced Edition, como le llaman, por 1,79 o 2 euros creo que costaba en Steam. Ahora está a 8 euros, que también está bastante barato. 8 euros, ni lo he jugado ni lo he instalado. No sé qué tal estará. Pero joder, por 2 euros tener toda la trilogía de duro, Witcher, ¿eh?, en Steam. Sí, me imagino que es bastante durito, pero joder, es que es lo que vale en 2 tarros de albóndigas. Ya. Bueno. Así que nada, eso vale. Era todo. Tenéis La albóndiga se compran baratas, ¿eh? ¿Tenéis alguna compra más por ahí pendiente? Sí, yo las compras digitales que se me habían olvidado. Ah, pues dile. Los 3 Dooms, ¿vale? Los 3 primeros Dooms. Doom 1, 2 y 3. El 3 me costó... el 3 llegó así, ¿sabes? Es normal. El 3, mi logo, el 3, como yo sé. Bueno, el Doom 3 que me costó pues 4 euros o 4 con algo... En su momento pues lo bajaron de precio, lo compré con moneditas en la Switch, juego, sí. En la Switch. Y no hace mucho le pusieron a 1 y pico o 2 euros el 1 y el 2, cada uno. Me los compré también con monedas, eso no pagué una mierda. Así que digo, bueno, pues ahí están los Doom. Y cuando dijo Aymar la primera vez lo del The Division, dije yo, uff. Digo, es que digo, hace poco lo he tenido yo en físico, en One. No está mal, pero no sé, tal, lo vendí. Y cuando lo vi a 3 pavos, dije, nada, paso, tal, no sé qué. Lo volvieron a subir y lo volvieron a bajar. Pero es que lo encontré por ahí que volvieron a bajarlo y yo lo conseguí comprar por 2,29 en Xbox One. Joder. Así que lo acabé comprando. Por 2,29 el de Division y así, pues si me da por continuar la partida, la continúo. Pues. Ahí está, ahí está. Están justo aplaudiéndonos, chicos. Saben que hemos acabado el vídeo de compras. Aplauden ¿Cuánto duró al final, eh? Hombre. ¿Tenéis alguna más por ahí suelta? ¿Alguna cosa más que comentar? Nada. Bueno, pues 3 horas 10 minutos de compras, chicos. Bueno, sí, escucha, yo también, en vez de un kebab, yo me pedía el Burger King. Qué desgraciado. Yo estoy resistiendo... Los cabrones del Burger King, yo no pedí Burger King el otro día porque no valen los cupones. Qué desgraciado, a mí ya me ha perdido la gracia. 8 o 9 pavos un menú es como, hostia, tío, si es que el kebab de abajo de mi casa vale 3 euros y medio y es un troncho así de largo. Yo en verdad... Yo no pagaba yo, así que me daba igual. Yo la verdad es que no he hecho de menos, no era muy ya de por sí de pedir comida a domicilio, sí que de vez en cuando alguna cosita, pues quizás estamos aquí, acabamos programa y pedíamos un chino y tal, pero no soy muy de pedir por mi cuenta, y no lo he hecho de menos, o sea, la verdad es que eso no, he hecho más de menos el ir al puto Casallón, al Kioto y cosas así. Eso es lo que he hecho yo de menos. El otro, ayer mismo me dijo mi novia, claro, buscando el papelito del kebab, me dice, ay, qué rico estaba el de Piceo. Es que en cuanto levanten la cuarentena y abran el de Piceo, me como 8 pizzas, te lo juro. El buffet, madre mía. De Piceo. Pues nada, vamos a poner esto con todas las cams en grandes y ya estamos todos aquí. Pues nada, ya está, chicos. Un vídeo de compras, nuevo formato. Esperemos que os haya gustado. Que, coño. New format. Esto es a lo que yo me refería también cuando hablábamos en el hot del aniversario de hacer un in-balling product así, en plan. Un vídeo de compras que en vez de editarlo luego y grabarlo y no sé qué, y son 800 horas, se graba 3 horas, pim pam, para arriba, follen, ¿sabes? Ya te digo. El otro día grabando el Yesel Podcast, justo cuando antes de empezar a grabar, no sé qué mierda estaba viendo yo, y me dice esto, coño, vídeo de compras, si podemos enseñar las compras todos aquí como gilipollas, ¿por qué no lo podemos hacer? Pero es que digo, para una vez que me apetece hacer un vídeo de compras. Pero es que se puede hacer con todo en realidad, con todo lo que hacemos nosotros. Sí, ya lo sé. Pero bueno. En fin, ya veremos. Bueno. Esto no dictamina nada, pero tened en cuenta que, bueno, pues hemos descubierto un nuevo filón, así que, en fin. Pues nada, despidámonos, Aymar. Pues nada, chavalitos, no sé cuándo nos vamos a escuchar. La semana que viene yo grabaría un HOD. En plan, a ver, aparte del Jesse Podcast, pero el próximo finde, que por cierto, el jueves que viene fiesta aquí en ¿Pero de qué? Porque yo he hecho full Animal Crossing y Final Fantasy. O sea, si queréis que me juegue alguna otra cosa para hablar, yo es que si vamos a grabar la semana que viene, tengo que saberlo. Yo tengo cositas. Es que hay cosas... Mira, todo lo que está en el almacén es traíble, vamos a decir. Menos el Final 7 Remake, que eso vamos a esperar, ¿vale? Bueno, algo haremos. Yo, por ejemplo, quizás me acabo el Yakuza de aquí a entonces. Pero vamos, que material hay. Pero lo vamos viendo, ¿vale? Pero vamos, sí. Pues nada, pues nos escuchamos la semana que viene. En principio. Fer. Muy bien, hasta luego. Pom, pom, mega. Oh, hombre. ¿Y en Toki? Chiti, chiti, bam, bam, negro. ¿Y en Toki? Esta semana que viene. Se te ha escuchado solo lo último en plan súper tranquilo, en plan... Hasta la semana que viene. Hasta que viene. Hasta la semana que viene, si sobrevive a base de albóndiga. Pues yo... También me despido, señores. Soy Adri, señor Solid. Esperemos que os hayan gustado este formato, que os haya entretenido y que nos digáis vuestras compras. Así que venga, chicos, un saludo y un majestuoso saludo.